Bueno, chico, aquí estamos en otro viernes más. No sé yo, a ver, habla Darío. A ver ahora. Se me oye, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arreglado, solucionado. Comenzamos otro programa más en Arrancaderiano, Radio Cuca 107.3. Caballero, por este medio se le hace saber a todos los que están presentes en esta hermosa fiesta que van a ser sometidos a una prueba de ritmo. Arranca Valeriano, piano, piano, piano, piano. Aguantando mentiras y manipulaciones. Y no hay mucho, no entiende, no sabe, no comprende. Solo que sale de tu puto cojones. Valiente hipocresía. Dentro de tu lista no hay terrorista. Solo personas que van a defenderse cantando y luchando con uñas y dientes. Cierren la boca asociaciones de defensores. No respetan el derecho de las libres opiniones. Veniendo torturando en épocas pasadas. Épocas oscuras ahora recordadas. It's el mundo Zengara, askeri zanaya, kayo nami mekarela esiño naku. Esto criminalización, basura, esto criminalización, basura, esto criminalización, basura. ¿Dónde está la libertad de expresión? Esto criminalización, basura, esto criminalización, basura, esto criminalización, basura. ¿Dónde está la libertad de expresión? Protesta es un arma, es la mejor defensa. También denunciamos cantando y tocando. Ahí es donde Cuca. ¿Qué tal, Darío? A ver, ¿se te oye bien o mal? No tengo ni puta idea, ¿tú me oyes? A ver, ahora. Pim, pum, pam. A ver. Baja el 2. Tenemos problemas, Darío, con tu micro. Baja el 2. Sí. ¡Hey! ¡Ho! No. ¡Hey! Se te oye por el mío solamente, parece. ¡Cambio de micro de nuevo! Hoy el día de libertad de prensa está saliendo todo mal. Esto es un mensaje divino, Darío. A ver, habla. Hola. A funcionar. A ver si se me escucha en el 3. En el 3 se me escucha de puta madre. Y a mí en el 1. Correcto. Somos 3 y 1. Ya hemos cogido el concepto, por fin. Hoy tengo aquí un desbarajuste de micros que pues... Claro, ahora... Vamos a ordenar un poco de espacio de trabajo. La mesa, sí. Día de la libertad de prensa y nosotros, se nota, como no somos periodistas, pues claro, nos traiciona la tecnología. Tecnológico, sí. En fin. Pero bueno, vamos a hacer un programa de puta madre porque podemos decir lo que queramos y podemos hablar de lo que queramos. Y no, y porque ya hemos empezado tan mal que a partir de ahora va a ser todo ascendente. Sí, todo cuesta arriba, me parece. Bueno, más bien. Para los que no lo sepan, esto es Arranca Valeriano, estamos en Radio Cuca, 107.3 de la FM, la radio Libre Oviedo. O sea, a la que se le está cayendo el cartel de la entrada, por cierto. Sí, es verdad. Nos sí, va a arreglar algún nosotros. Colador de interiores. Nosotros. Ahora. Bueno, venga, pues nosotros en cuanto a eso levantamos el corto... En breves momentos. Este, para... Nada, esperaremos a que acabe el programa, por lo menos. Sí. Hay que esperar. Bueno. Y seguimos, como contábamos, hoy es el Día de la Libertad de Prensa. Diego, se está empañado por la... Por la violencia contra los periodistas, ¿no? En los conflictos. Sí, no me enteré de nada. Sí, en lo que llevamos de año han muerto ya 30 y pico periodistas ya. Oh, es verdad, sí, eso lo han dicho por la, por la tele. Noticia, sí. Algo me sonaba. Sacaron a un... En la tele, sí, también. Sacaron a un... A un tío de esto donde las pirámides. De Egipcio. Un bloguero egipcio. Pareces Bisbal. Las pirámides, oh. Las pirámides, jo, tío. Hay revolución en Israel. Mira, no, en Egipto. Ya no se pudiera ver las pirámides. Las putas pirámides. Bueno, la cuestión es que sí, que hablaban de que había un bloguero. Como tanto, seguramente. No, no quiero imaginarme los que ahora en Irán. Que no, había... si es que ahora las noticias ya, aunque ya no es como antes, que antes te cargabas al periodista y ya no había información. Ahora ya, claro, como todo el mundo puede darle un botón y ya tendrás de todo. Sí. No, precisamente cuando asaltaron lo de la casa de Osama Bin Laden, el primero que se enteró fue uno que lo tuiteó. Un informático que vivía ahí al lado, que oyó los helicópteros y toda la pesca y dijo, aquí está pasando algo gordo. ¿Pero sabía ese informático que vivía Bin Laden? No lo sé. O sea, él tuiteó que estaba pasando por allí algo gordo porque estaban yendo helicópteros y eran las 2 y pico de la mañana, no sé qué horas y tal. Y fue el primero que tal. Bueno, él no puso, están yendo por Bin Laden, sino que está... Pero si no lo pilla... Es más, y al parecer vivía enfrente, casi al lado de una de un sitio del ejército ahí donde estaba él. No me acuerdo en qué país estaba. ¿Supongo en Afganistán? No, estaba en otro país, me parece. Estaba enfrente de un cuartel del ejército del país ese donde estaba. Pasa que él vivía en una casa con unos pedazos de muros de la hostia. No sé dónde están, serían estos. Donde fuera. Pues sí, a día de hoy internet no puede callar las voces de los periodistas. O sea, De nadie. Cualquiera somos un periodista en potencia. Eso es lo malo, que a veces, aparte de... Es que no hay que contrastar la información, claro. No es coger y soltar, joder, como qué movida hubo hace poco. Joder, ¿ah? Lo del país con Hugo Chávez. Ah, bueno, pero eso es otro. Eso fue una columpiada de, vamos. Esa es otra más gorda, joder, pero bueno. Yo me refería a otra que hubo hace poco, me parece que fue hace 2 semanas o por ahí. Que alguien se coló, o sea, alguien consiguió entrar en el Twitter de Associated Press, ¿no? Esta... La Asociación de Prensa Americana o esto, que tiene como 2 millones de seguidores en Twitter. Y tuitearon que... Que Obama estaba muerto. Sí, que había... Que estaba muerto, estaba muerto, que estaba herido, que había sufrido un ataque en la Casa Blanca y que Obama estaba herido. Claro, eso fue ahí en un momento, hostia, ¿no? Entonces, pues me imagino. Consiguió que en plan, en 3 minutos... Salirá no sé cuántos millones de dólares de la bolsa de esa persona. O sea, pegó un pico para abajo. Bueno, ese tío lo seguro que lo han crucificado, pero... No, porque al parecer es una banda. O sea, es un... Como de terroristas, pero tan tecnológico, árabes. Ah, árabes. Lo han reivindicado, sí. Para que veas, curioso. Que es que estudiosos. Ya te digo. La gente... Vamos, nos dedicamos a eso, Diego. Igual pagan bien. No, porque luego nos buscan y nos joden. Ya, eso es verdad. Ellos tienen donde esconderse, nosotros nos encuentran seguro. Bueno, aquí en España también tenemos bonitos desiertos, ¿eh? Vamos para ir para... A ver dónde se encuentran fijo. Para Almería. Y rodamos una de vaqueros, de paso. Anda, que como... ya he visto lo que tardan en encontrar los figuras esos de Boston. Ahí en un momento, ya en dos patas. Es que son más listos los policías, ¿eh? Los del FBI, los de la... Y luego los de Breaking Bad son tontos del culo. Los medios que tienen, los tíos. Ya. Hombre, es que lo de Breaking Bad... Es una serie de ficción. Claro, y tiene su cosa, ¿no? En teoría, en Breaking Bad, si se ponen a mirar todas las cámaras y toda la pesca, al final te pillan. Que fue lo que hicieron aquí con esto. Recopilaron todas las fotos. Precisamente de internet, ¿no? Lo que hace internet, que todo el mundo tenía ahí móvil, tal, estaba tuiteando, no sé qué tal, y al final tenían toda la puta carrera por fotos. Entonces los pillaron. Qué curioso. Bueno, te enteraste que pillaron a estos dos colegas, a tres colegas del Power. Sí, este. sí, que habían ido a su casa a recoger. Muy, muy, muy lógico todo, muy normal. Que. Te pareces mucho, ¿no? Al estico este. Sí, nada, pero bueno, podéis ir a mi casa a ver lo que queráis. Llegaron para allá, vino un ordenador y restos de explosivo y lo tiraron a la basura. Claro, claro. No nos van a pillar. No nos conocíamos de nada, simplemente pasamos por allí. Pero como tenían puesto un mercadillo de estos de los domingos, que hacen los americanos muy comunes. Lo mejor fue el reflejo de las noticias de los chavales, ¿no? Que decían que identificándolos, uno era fan de Messi, ¿no? Era como algo muy relevante. Aquí hay un chiste anti Barça. No. Ya verás, y el otro era fan de Iron Man. Claro. Messi y Iron Man. Y yo, qué mentes criminales son estas. Que los americanos están muy mal. Sí. No. En fin, vamos a poner. ¿Has visto la noticia esta de que un niño de 5 años se cargó con un rifle para niños? Sí, lo vi. Una niña de 2, creo. Sí, a su hermana. A su hermana de 2 años. Claro. Pero es que parece que venden como 10 millones de. No, igual me he pasado 10 millones. Sí, me he pasado un huevo. ¿Cómo van a vender 10 millones? Era un número de bastantes ceros, pero no tantos, me imagino. Ya sería ¿de pistolas para niños? De armas para niños, sí. Pero claro. Armas de fuego, supongo. No, claro, de verdad. De armas, pero en proporción tamaño con niño. Sí, 10 millones me parece demasiado. Sí, era demasiado, sí. O hay muchos niños. ¿10.000? ¿Puede ser al año? 10.000, sí. Igual, puede ser. 10.000, sí. Yo creo que eran 10.000. Una cifra más lógica. Bueno, lógica entre comillas, ¿no? No tiene lógica ninguna venderle un rifle a un niño, pero bueno. Bueno, yo qué sé. Cada uno. Cada uno es cada uno, ¿no? Cada uno es cada uno. Y vamos a continuar con este día de libertad de prensa, ¿no? Día internacional. Sí. Pues vamos a poner una canción en estos días inciertos de Celtas Cortos. Sí, porque estamos un poco, iba a decir chaperos, pero no es lo de la palabra. No. Estamos un poco... No, es que estamos desubicados, sí, ahora mismo estamos todavía, pero bueno, vamos a poner ya. En estos días inciertos en que vivir es un arte, quisiera poder cantar en libertad expresarme, pues de todos he sabido que censuran una parte de las cosas que decimos los artistas y cantantes. Al compa Fermín de Negu por denunciar con su arte a la gente uniformada, corrompidos y cobardes. Le han acusado de violento, de rarito y de malaje, y así nos tratan al pueblo con engaños y a callarse. Por eso yo pido, no voy a callar, déjanos cantar en libertad de lo bonito, de lo feo y de lo innombrable, de esta vida, de la muerte y de quién sabe. De los amores, la injusticia y de su padre. Mi amigo Rubén Muñoz, un murciano muy entrañable, insumiso y no violento de esa gente que tú sabes, cuando ejercía su derecho a poder manifestarse, se lo han llevado esposado con violencia y mala sangre. Por eso yo pido, no voy a callar, déjanos cantar en libertad de lo bonito, de lo feo y de lo innombrable, de esta vida, de la muerte y de quién sabe. los amores, la injusticia y de su padre. Amigo Félix Ángel, una la vez muy importante, como hermano solidario ayudaba al emigrante, hasta que vino la justicia con torturas y calambres, con la intención de apagar la llama que en todos arde. Por eso yo pido, no voy a callar, déjanos cantar en libertad. De lo bonito, de lo feo y de lo innombrable, de esta vida, de la muerte y de quién sabe, de los amores, la injusticia y de su padre. Yo pido, no voy a callar, déjanos cantar en libertad, de lo bonito, de lo feo y de lo innombrable, de esta vida, de la muerte y de quién sabe, de los amores, la injusticia y de su padre. Bueno, y aquí seguimos, comentábamos que estábamos en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, también radiocuca.org. Podéis entrar ahí en el chat. También tenemos número de teléfono 985-2981-37. Pues si hago lo aburrido de la vida, los quiero llamar. O no aburrido, o lo somos, aburrido. Somos gente muy entretenida. Sí. Podéis contar con nosotros. Y seguimos con las noticias. Bueno, esto es Arranca Valeriano, que también decimos toda la información, no decimos el nombre del programa. Arranca Valeriano, Vialo, Vialo. Está Valeriano Sánchez y Valeriano Chico a los mandos, hablando, poniendo música, controlando la maquinaria, pidiendo birra, pidiendo todo. Todo de manera eficiente. Sí. Somos muy grandes. Comentábamos que ha surgido una noticia estos días. Tenemos aquí a Pedro Piqueras para que nos informe de todo. Importante. ¿Qué nos cuentas hoy? ¿Cómo era este? Matías Pedas, como decía él ahí. Matías Pedas. Tanto por ciento TAE, ¿no? Era sí, ese, el... Matías Pedas. Matías Pedas. El que ha firmado ahora por, como dices, ahí con el chaleco. Te firmando un chaleco amarillo y vaya gilipollas. Joder, además, macho. Que, eso demuestra que este país está en crisis. Está en crisis. Contratan a los Matías Pedas para anunciar ahí el cambio de coches y cosas de esas. Pues nos encontramos que María Boinova, Boinova, parece aquí de pueblo, ¿no? Nombre. Boinanova. Boinova, de 24 años, recurrió al programa Yandex Panorama, que es el famoso Google Street, de Google Street View, ¿no? Pero es en versión rusa o escandinava, por ahí, o yo qué sé. Ruso. Para localizar un edificio concreto, mientras navega digitalmente por la calle donde se encontraba el edificio, le pareció ver a alguien que le resultaba conocido. Amplió la imagen y vio que se trataba de su novio Alexander. Alexander. Que, que paseaba abrazado a otra mujer, su exnovia. Tremendo. Exnovia. A ver. Cuando su pareja volvió. Mira, si te le da la noticia, esto, pan esto. Ian, qué grande, tío. Si no te necesitamos, ya me ni quererla. Confesó su infidelidad y Marina rompió la relación. Ay. Y además, que es una voz sexy, todo un poco, sí, un poco sí, computerizada. Podemos decir que es la becaria, ¿no? A la secretaria. Claro, claro, claro. A ver si alguien se lo cree. Ay, nos van a decir que suena un poco ojalata, pero bueno. Pone que no es la primera que sucede un incidente de estas características. En 2009 una mujer descubrió el vehículo de su marido aparcado frente a la casa de su mejor amiga. Lo que hace Wall Street View y de este rollo, ¿eh? Ya sabéis. Había un elemento que pasa por aquí a veces que salía ahí en Google Street, ¿no? Sí. Si con una camiseta amarilla. Seguirá estando ahí. Pero es que te tapan la cara en Google Street. Ya, hombre, pero bueno, aún así sabemos que es él. Sabemos. O no. Igual nos ha engañado. Ay, madre. Y otra noticia de la actualidad que nos da que pensar, cada vez somos más tontos. Sí, ¿no? Sí, posiblemente. Por supuesto. La involución, ¿eh? Desde la teoría de la involución. ¿Quiénes son los tontos aquí ahora en concreto? Pues los alemanes, mira, ¿tú por dónde? Pues no son tan tontos, ¿eh? Nos dan por culo en todo. Ya lo veo yo, no sé. ¿Literalmente? Bueno, no, literalmente no. No sé. Bueno, no sé, Robert, tú me dirás. Esta es una noticia que Robert estará enterado. Esto yo la primera vez lo oí hoy, me pareció súper gracioso, ¿no? Fue noticia del 1 de marzo, pero bueno, a mí me pareció. Al parecer han hecho un aeropuerto nuevo en Berlín, han aplazado tres veces la inauguración y, al parecer, no tiene fecha de apertura porque no saben cómo apagar las luces. Bueno, a mí se me ha pasado en muchas casas, ¿no? Cuando ya voy borracho. Claro, que ya sé que están pedos continuamente ahí en la. No, en serio, en casa de radio, por ejemplo, es súper complicado acertar con. Hay 100.000 llaves de la luz, algunas no funcionan. Claro, pues imagínate aquí que esto es un aeropuerto, tío, tiene que haber mogollón de llaves y cuando van a apagar una se enciende la de la otra. Lo tiene muy sencillo, bajan los automáticos y ya está. No sé, no, es que no sé ni qué sean las luces, si sean del aeropuerto de fuera, si de adentro. Serán los de los aviones. Sí, los aviones, de los hangares, ¿no? Nada, esto de. Claro, y para esto quieren que vayan los ingenieros españoles allí, joder, claro. para pagar las luces. Por eso es lo que pasa, tío, faltan ingenieros españoles, luego no saben dónde han puesto las luces. Ponen ahí mucha maquinaria y luego no saben manejarla. Efectivamente. ¿Eh? Esta gente. Alemanes tenían que Alemanes. Hacer. Qué gente más rara, que si robe. Si Robe tiene algo que aportar, que lo diga ahora. O calle para siempre. O más tarde, si quiere, y lo comentamos otra vez. Pero bueno, mientras tanto vamos poniendo una canción sobre el éxodo. Cantaba Ataque 77, el éxodo de españoles, en aquel caso de argentinos, como ellos. Hicieron el éxodo ska. Pero éxodo nos ska. Vemos muy reflejados actualmente. Esto fue hace años, cuando a ellos les tocó. Ahora nos toca a nosotros. Voy a dejarte atrás. Voy a cruzar el ancho río para no volver. No aguanto más. Viviendo la opresión, me siento enemigo en mi propio país. Nuestro romance no acabó, pero no puedo ya seguir. Esca del éxodo, de un pueblo desechable, donde la corrupción resulta escarcelable. Y usted y yo somos culpables. Voy a llevarte aquí, voy a llevarte en mí. Voy a llevarme tu perfume de mujer fatal. No aguanto más. Viviendo la opresión entre gorilas y continúo así. Voy a morirme joven y sin identidad. Esca del éxodo, de un pueblo desechable, donde la corrupción resulta escarcelable. Y usted y yo somos culpables. No llores por mí, Argentina. Me quedo con tu bandera de cielo azul, de mar azul, que el firmamento dejarte atrás. dejarte atrás. Voy a dejarte atrás de la orilla de Babilón. Pronto me iré. Esca del éxodo, un pueblo desechable, donde la corrupción resulta excarcelable. Y usted y yo somos culpables. Y usted y yo somos culpables. Y usted y yo somos culpables. Sí, bueno. ¿Qué tal ha quedado la escala del éxodo, eh? Qué familiar. Exodísimo, mira. Hablando de éxodos, y ya que muchos de nosotros somos informáticos, tengo una tabla de los, vamos, de los programas, los, las ofertas de empleo en San Francisco y alrededores, en el Silicon Valley, famosísimo. Amigo. Y tengo una tabla que dice aquí los lenguajes de programación y los sueldos medios. Cosas que no veremos en España en la puta vida, ¿no? Olvidaros. Pero bueno, básicamente los principales lenguajes que se requieren a día de hoy para trabajar en Silicon Valley son, en primer lugar, Java, C++, Frontend, que no lo conozco, Python, Perl, Android, Ruby, iOS y PHP. Bueno, para que os hagáis una idea... Eso está actualizado, ¿no? Hoy sí, está actualizado a 14 de abril de 2013. Joder. O sea, bastante reciente. Bastante. Para que os hagáis una idea de los sueldos, pobres ilusos y mortales españoles. En el Silicon Valley, un programador de, por ejemplo, Java, cobra un sueldo medio de $77.909 anuales. Hay que hacerse norteamericano ahora. Vámonos, Diego. Gracias, cogemos el montante y nos vamos. Habrá que hacer como Manolo, casarse con una americana. Ah, es una buena norteamericana. Sí. Y el mejor lenguaje, el lenguaje más pagado. Qué cabrón, Kiko, por eso me lo ha mandado. Mejor pagado, ¿no? El mejor pagado es PHP, ahí donde lo veis. PHP. Con sus $87.969. Así que todos a aprender PHP y Symfony y para Silicon Valley. Vamos a hacernos un valle de Silicio. Silicon Valley. ¿Cómo se llamaba el sitio del porno este? En Los Ángeles era, ¿no? O en San Francisco. Creo que también. Es en San Francisco, ¿no? Ya. Pero ¿cómo se llama el este del porno? Es en Los Ángeles, me suena a mí. ¿O no? Pues no tengo ni puta idea, yo de porno no estoy tan puesto. Sinceramente. Aunque debería, Pero no. Ay. Bueno, y continuamos con la noticia de actualidad, ¿no? Actualidad diaria, humana. Por mucho que nos parezca o antihumana. Una inmobiliaria neoyorquina, También hay... ha subido el sueldo un 15% a los empleados que se han tatuado el logo de la empresa en el brazo. Tócate los cojones. Como las vacas, ya. Imagínate que todos tatúas y luego te echan a poco tiempo. Pues la verdad es que es una gran putada, porque luego por mucho 15% no se da para el láser, El láser es muy caro. Es muy caro y son un mogollón de sesiones y no te queda perfecto, que digamos. Ya. Oye, tiene un tamaño, no sé, yo creo que como la palma de una mano, por lo menos. Considerable, un poco más pequeño, salvo que ese tío tenga un brazo muy muy grande. No sé, bueno. Bueno, sí, como la palma de una mano, sí, efectivamente, pero solo la palma. Si no la palma, la palma, yo me refiero a la palma, claro. Venga, la palma es esto, estos son los dedos. Vale, como una mano, ¿no? Esto va como fuera. La palma de una mano, exactamente. Lo que yo había dicho. Además que es hasta feo. A ver, es que ese es el logo de una empresa, ¿no? Pues... un puente con unas letras ahí poniendo no en verde y negro. Como que no me acuerdo. Los tatuajes que ahora van a empezar a poner Madrid Inc. Como antes hubo Miami Inc. Hubo... ¿Cómo se llamaba el de...? ¿Era San Francisco Inc.? ¿El de Kat Von D? No, era Miami. Yo por ahí no paso. No sé, bueno, el programa de tatuajes, pero ahora en madrileño. Uy. O sea, el español, vamos. Madrid. ¿Y eso qué son? Tatuadores. Tatuadores. La vida, la peña va allí y quiero tatuarme. Pero no es en plan de que vamos a hacer una especie de Gran Hermano, pero con tatuajes. No. Todos no, los que no. Tenéis en esta casa tenéis que poneros un tatuaje. Eso es una tienda, tío, en la que la peña va y quiero hacerme un tatuaje. ¿Y qué tenías pensado? Pues esto. Vale, a ver, enséñamelo. O lo piensas tú y tal, y luego pasas por allí, te hace enseñar lo que ha pensado él, y dices, vale, puta madre, házmelo para hacerlo aquí y tal. Hostia, yo no me haría un tatuaje. Y entonces tú le cuentas la historia, entonces el programa va si hacen como el americano, la historia, vale, que tú le cuentas, le vas contando la historia, por qué te hace el tatuaje, no sé qué, tal, todo el rollo. O sea, básicamente es nada. O sea, a ver cómo hacen tatuajes y la historia de la peña, por qué se los hace. Qué mal rollo. Hombre, no sé, si sale como el que hicieron de MTV Tuning de España, eso fue penoso. Con dos raperillos ahí, buah, muchas risas. Que bueno, el tuning tenías que verlo. O sea, por lo que el tuning americano te cambiaba en el coche entero. Sí, era cojo, yo lo he visto. Ah, que te pintaban, te lo pintaban por fuera, encima horrible. Unos colores rarísimos. Por dentro, que te cambiaban un poco, te ponían una radio nueva, te no sé qué. No hacían estas cosas. No te cambiaban. En plan eres, no te cambiaban todo, no. Vamos a poner aquí una parte de atrás, la verdad es que es una puta, porque te jodían. Sí, el eso coche sí, entero. Pero era muy cutre. Era muy cutre. Sí, era súper cutre. Me imagino. Pero joder, lo suyo es que te cambien el coche por dentro. Que es donde está jodido. Si te llevas un coche 20 años, sí, por fuera. La tapicería, lo puedes pintar. Tendrá un montón de manchitas. Claro, o sea, pero te dejan todo igual. La van de cambiar así un poco el frontal. Ahí nada, y ya a la tirando. Hostia, te deberíamos llevar, si realmente eso sigue funcionando, al coche de Rodri, tío. Sí. Pues, ¿qué coche tiene? Casco. Tiene uno como el de Cristo, pero más. No sé, lo he hecho una mierda. Sí, la mierda, ¿no? Lo tiene lleno de parafina por todos lados, los asientos, unos manchurrones blancos que son de parafina. Son de parafina de la tabla, que sí. Además, solamente lo tiene el asiento del. Que de verdad, que no es broma. Que de verdad. Sí. Confiamos en Rodri. Del no conductor, o sea, del piloto. Del acompañante. Del acompañante, eso es. Sí. Y bueno, otra noticia que ha salido, la he visto hoy también, he quedado flipado. Han lanzado una compañía canaria de software, ha lanzado un videojuego sobre el caso Bárcenas. No me jodas. Sí, sí. ¿Y la cuestión que es enviar dinero a Suiza o...? Sí, que no te pillen de ser, básicamente. Encarna a Dársenas. Encarna a Dársenas. En vez de Bárcenas, Dársenas, el tesorero del partido, y reparte el dinero antes de que Hacienda se entere. Joder. Es el año 1996 y tu partido acaba de ganar las elecciones. Las constructoras hacen cola a las puertas de las sedes con sus maletines rebosantes de dinero. Acojonante. Casualidades de la vida, ¿eh? Pues sí. Oye, si lo hubiéramos... Oye, muy buena idea. Seguro que... Claro, tío. Seguro que eso lo baja mucha coña. Con la coña seguro que sí. Es claro. Para móvil, que será para móvil, fijo. Android, claro. Y iPhone. Android, iPhone. Si hubiéramos hecho nosotros, nos forraríamos. Claro. Joder, si han hecho videojuego hasta del Hola, ¿qué hace, tío? Hola, ¿qué hace? Y bueno, el de Juan Carlos vs. Elefantes causa furor, dice. ¿Has visto la foto esta de Yoda diciendo hace o la qué? Hace o la qué, no la había visto. No la había visto. LA Inc. era, nos han comunicado ahora. Pero la princesa Bultos. Ese no era de Madrid, ¿no? No, LA Inc. era el de Los Ángeles. Miami Inc. y LA Inc. Y se cruzaban, o sea, iban unos a otros y tal. Estaba curioso, bueno, hola, ¿qué hace? Dios mío, básicamente es una llama. No sé dónde coño ha salido. De una llama. Tampoco lo quiero salir. No es bien que se lo inventó, ¿no? Pero el pedazo de videojuego debe ser este, a ver, el trailer. Debe ser una joya de la hostia. Hola, ¿qué hace? ¿Juega o qué hace? ¿Qué hace? Uy, qué musiquita, Dale. Encima de estar. Dale, Mariano. No, no, si estás... Valeriano. El iPhone, el trailer, joder, espera a ver si va o no va, tío. Tocotro, eso es la llama corriendo. Me acaba de saltar. Hostia, que debajo tiene sola que hace. Está cogiendo sobres. Lleva sobre Nintendo y cuadro. El Borja de... Uy, lanza ahí con la boca, con el vaquero. Jamón. El tío Pepe ahí, el Nokia, qué mítico, el duro ese como pie. Platanito. Sí, es como una conjunción de todos los míticos de internet puestos juntos, ¿no? Sí. Un super meme esto. La caserone, dice. En fin, cartón de vino de encima. En fin, que podemos morir aquí de ver esto. Ya me empiezan a doler los ojos, ¿eh? Sí. Hola, ¿qué hace? Tocotó. El tocotó es... joder. En fin, bueno, ahí se queda. Ponemos una canción con el caso Bárcenas y tal, ¿no? Con el caso Dársenas. Y vamos a poner una canción que Don't Look Back in Anger, eso no suena muy bien, ¿eh? ¿El qué? Don't Look Back in Anger. No te adelantes. No me adelanto. Cantaban The Sonics, Money, That's What I Want. También lo cantaban los Beatles, también lo cantaron, lo cantó Jerry. Hombre, si es la que yo digo, lo cantó primeramente. ¡Odios! Lo cantó primeramente Pink Floyd. No es ese, Money. No es ese, tío. Si lo han cantado primero los Beatles, ¿cómo coño van a cantar? Cantó primero. Bueno, Pink Floyd y los Beatles son un poco previos los Beatles, pero poco. Pero estas de las primeras que cantaron los Beatles ahí de cuando pues es una versión, o sea. Pues venga, dale caña. Vamos para allá. The best things in life are free. What you can give them to the birds and bees. I need money. That's what I want. Yeah. That's what that's what I want. Ooh. Lots of things are gonna kill you real. Only one thing gonna pay my bills, and that's money. Vivimos tiempos convulsos, ¿no? Tiempos extraños. Estamos viendo aquí, acabamos de ver una noticia, cuanto menos extraña, ¿no? Mira, yo diría que es una noticia de Mundo Today. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Tiene toda la pista. Bueno, coméntala. No sé, vamos a leerla aquí en un momento. Yo la vi por la tarde, me impresionó bastante. No, que MediaMar, aparte de vender, que va a empezar a vender un coche y una moto. Creo que es un coche y una moto. Sí, un Fiat Panda y la moto, no sé cuál es. Una especie de que también va a vender, debe ser en algún sitio concreto, no para toda España, claro, porque tendrán algún acuerdo con algún médico o algo, si es que es verdad. El aumento de pecho por 3.999 euros, como las ofertas de las teles. Uh-huh. Y o un injerto de pelo, porque yo no soy tonto. Porque no tengo un pelo. Porque no tengo un pelo tonto. Y sale un tío ahí con las entraducas ahí diseñándoselas. No básicamente sé. Esto es una noticia del Mundo Today, seguramente. No sé. Y aquí pone aquí, ¿nos hemos vuelto locos? Esta es la pregunta que encabeza el último folleto de gigantes de los electrodomésticos y de informática, MediaMar, que tras cerrar la competencia de Saturn, que no era competencia porque era la misma empresa, ha emprendido una estrategia que ha dejado que abiertos a muchos de sus clientes. Accesible en su página web. Vamos a ver. Si no, podemos denunciar por periodismo de investigación. Mercedes Mila. Aquí está el coche. 6.000 euros. El coche, yo ya lo había visto. Es un Fiat, ¿no? Sí. Ahí está la moto, por 1.600. ¿Sí? Este no es el mismo folleto que tengo yo en casa. Un Motoreco. Ah, que también lo venden aquí el coche y toda la pesca, ¿o qué? El coche, sí. Una scooter eléctrica. Me llevo el folleto esta semana. Una scooter eléctrica, que es como, vamos, como andar en patinete, pero con el eléctrico. ¿Esto qué cojones es, tío? Esto de Fisher aquí, ¿qué cojones lleva aquí colgado? Uy, Dios mío. Un detector de metales por 170 euros, ya sabemos. Mira, cuando vayamos allá a Piraguas, tío, al día siguiente, ¿sí? A repasar ahí la playa. Sí, tío, que está aquí. El injerto de madre pelo. Que los parió. La madre que los parió. Y el mamoplastia de aumento. Esto tiene que ser coña. Lo obstante, a ver. Ya sabe que el doctor Ramón Villarrovira. Uf. ¿Dónde? Pues estamos en lo cierto. Espero que el servicio técnico no sea tan malo como con los electrodomésticos, porque si no va jodido, ¿eh? Te devuelven la pasta y tal, ¿no? Sí, sí. A los 15 días. Te devuelven. Dicen, venga, que te quito los pelos. Te devuelves el pelo y ya está. No, a mí me dan pelo nuevo, ¿eh? A mí me pagan pelo de un usado, ¿eh? Abran el paquete, que yo quiero verlo. No me jodas, no me jodas. O haces el cambiazo, como cuando cambiabas los discos duros y metías ahí en la caja unas natillas. Sí, sí. Pues coges y devuelves. Tome su pelo. Un ladrillo. Y tome su pelo y le vas pelo de jabalí. Joder. Estaría bien. Vayamos contra el sistema. Estos alemanes, en serio, se les da la pinza, Se les da la pinza. Sí, sí, pero en Clínica Vilarrovira. Es que igual eso este es folleto para Cataluña solamente, ¿no? Este tú lo tienes, ¿no? Y no venía eso. No, en el mío no venía eso. Venía el coche y la moto. No sé. Y llamaba plastia también en el mismo sitio. Lo mismo te ponen una teta que un pelo. Pues como te pongo un pelo en la teta, ya verás. Qué gente eficiente, ¿no? O una teta en la cabeza. Una teta en la cabeza. Madre mía. ¿Nos hemos vuelto locos? Sí. No se lo había dicho nadie, ¿o qué? Ay. Una vela aromática. Black Edition. Muy de media mar por 5 euros. Una especie de Dominator, ¿no? Cinturón para abdominales. ¿En serio? ¿Pero esos que son los que vibran? Me imagino. O impulsos o algo de esto, yo qué sé. Ya sabes, vale, sí. Es como la operación verano, ¿no? Te pones pelo, tetas, abdominales y una vela aromática. Pero, tío, los abdominales, ¿por qué no los ponen de estos de plástico? Que son más cómodos. Yo te digo, tío. O pintados. Yo prefiero pintado, la verdad. Mira, te venden también ahora ahí aparatos, ¿no? De esto de para casa y tal. Y esto que es una barbacoa, sí. Tiene toda la pinta. Para casa. Eso sí, lo de las birras sí que lo había visto. Yo lo vi en la tele, sí. Que te regalan no sé cuántos litros de... Sí, te regalan un montón de birras por comprar una nevera. Sí. ¿Y los relojes esos de chusta? Ah, no sé. ¿Lo cerré? ¿Lo quieres ver o...? No. Déjalo cerrado. Déjalo cerrado. No lo vuelvas a abrir. No quiero volver a saber nada de Mediamar. Ha perdido toda la poca credibilidad que tenía. Nos hemos vuelto locos. Claro, la gente... qué grande. Lo próximo sí va a ser eso, ¿eh? Ya te digo. Pongo el vídeo de los Simpsons ahí. Claro. Con sonido. Venga, dale. A ver qué dice Homer. Todos locos. Exactamente. Completamente locos. Exactamente. Ha acertado a mí, Homer. Acabo de flipar ya. Bueno, oye, son cosas que pasan. Como decía el otro, lo próximo es un aumento de pene. El aumento de pene ya. Y sabes por la caja, ¿no? Ahí, ¡toma! Sí. ¡Pam! A la cajera, ¿qué se va a llevar? ¡Tome! ¡Pum! ¡Zaja! Lo plantas ahí encima. Páselo ahí por el este que pita ahí. ¡Pi, pi! ¡Que no pasa! ¡Espera que le dé el código de barras! En fin. Me voy a implantarle un nerd. ¿No ves que tiene barras negras, eh? Claro. Son los pelitos. En fin. Que se nos ha ido la pinza. Esto... O canción, ya, porque... tengo una duda muy grande. Tú si vas a comprar el aumento de tetas o los pelos en la cabeza estos... Sí. ¿Una caja con las tetas en la cabeza? O los pelos en el pecho. O el Little Nicky. Hostia, pues yo cuando los pelos en el pecho sí que le podrían venir bien. Pero las tetas en la cabeza, el Little Nicky ahí... Dios mío, a ver. Va. Una mano a los huevos y otra cae. Menudas tardes en el sofá. Venga, va, pon canción que esto se nos está yendo de las manos. Esto es la libertad de prensa. Vamos a poner. Si me acuerdo de dónde está la canción. Si la traje, porque bueno, ni la traje. Ah, sí, joder, espera, ¿dónde está? Es que está El País de los Televisores de Albertucho. Vamos a ponerla. ¿Quién coño será ese? Albertucho, bueno, claro, tú igual no lo conoces. Yo hostia, he visto Peter de Anguila cuando fui a patinar esta tarde. Sí, venía corriendo. La Anguila. Pues ese hombre patinando debe ser la hostia. No, pero iba corriendo. Sí. Iba haciendo la Anguila. La Anguila rápida. Bueno, vamos a poner a Albertucho. Ya voy a perder la canción, joder. Aquí, El País de los Televisores. Entro, canción. Aquel día me levanté más rápido de lo normal. Sentí en mi cráneo el aire correr libre y transparente. Las leyes de toda materia se reían de mí. Y mi huecación allí estaba flotando la vi. Me puse un sombrero de aquilo y cuatro ladrillos atados. Corrí transeúnte perdido de mí con preocupación. Y entrando en el ambulatorio me encontré al doctor. Mire usted que mi cabeza no pesa. ¿Y esto qué coño es? Está usted hueco, me dijo. Que le han sacado como una jeringuilla. Lo que usted pensaba del mundo, yo le diré quién ha sido. Han sido los presentadores que tienen a su cerebro prisionero en el país de los televisores. Y caminito por la carretera vieja que va pa' dos hermanas. Y a la altura de la curva Los Picolos me encontré con un programa. Le pedí por favor que me diera ahí una aplicación. Que mi cabeza tiraba para arriba y los ladrillos pesaban un montón. Pero él me preguntó por una gran cifra de billetes si fulano y mengano se habían divorciado o estaban casados. Yo qué coño sé, que yo estoy hueco, le dije. Que me han sacado como una jeringuilla. Lo que yo pensaba del mundo, yo le diré quién ha sido. Han sido los presentadores que tienen a mi cerebro prisionero. El país de los televisores. Y sigo vagando entre Utrera y Alcalá. Poco a poco los ladrillos voy quitando. Y que la cura no era y que no era tan complicada. Dejé la televisión y como el que deja el tabaco, ya no estoy hueco y mis ojos no miran al mismo punto. Más de dos segundos y arrancándole huellas al mundo. Y dejando que mi mente explore por callejones. Y al llegar me limpié la bandera del país de los televisores. Y al llegar me limpié la bandera del país de los televisores. Y recordamos, seguimos aquí, arranca Valeriano. Son las 12 y 20 ya. Se nos ha ido la pinza ahí. Se nos va en manos, tío. Se nos ha ido. Vamos a hablar como cotorras. 12 y 20 ya. Nada, pero avanzamos, hemos avanzado mucho el programa. Nos queda bastante, pero hemos avanzado todavía algo. No hay prisa, si hoy total no vamos a salir. No hay fiesta. De aquí para casa. Yo por lo menos, tú no lo que mola. Uy, Dios mío. Puto. Nos vibra ahí un terremoto. Pues con lo que mola últimamente los viernes, yo el otro día, la verdad es que me... No sé, ¿dónde fuiste? Estuvimos en la radio, estuve con Cristo en la radio y el viernes pasado no, el anterior. El anterior. Pasado estuve en Santander. Santander. Me lo he puesto los huevecillos y no veas tú qué gusto da el móvil, ¿eh? Santander, sí, estuvimos... Bueno, lo que os contaba hace dos fines de semana, estuvimos viendo el concierto este de Son Color Sin, que fue genial, fantástico, maravilloso, mola un mogollón. No fueron tan desgraciados como los de Radiohead. Tocaron las canciones que deben las tocar. Las míticas, ¿no? La buena del disco nuevo. Las buenas, claro. Lo que tienes que hacer es tocar las del disco nuevo y tocar siempre las míticas. Claro que sí, joder. Tienes que darle gustillo al público. La gente va a pagar su entrada por algo, ¿no? Va... Claro. Totalmente. Mira, estuvo guay. Muy guay. Bueno, y pasó el 1 de mayo, Día del Trabajador. Pero claro, en España, como no hay pocos, pues. Fue como un día normal. Tiempo al tiempo, bueno, ¿de qué? Pero... Pocos. Ah. Bueno, algún día trabajaremos. Bueno, ya. Pocos tampoco hay. Hay los justos. Hay menos que costumbre. Menos que costumbre, pero pocos. A ver, tío. ¿Qué porcentaje de parados hay? ¿Un 25? Sí, 27 ya, me parece. ¿27 ya? creo que sí, ¿no? O 25, hay 26. Tres tercios de la población trabajando. La población en activo. Ya. Lo cual quiere decir que... O que están, por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, vete a saber, porque eso nunca... Son los datos oficiales, pero luego te toca saber lo que hay por ahí. Claro, igual, igual, igual es más. Igual ya estamos en el 27 o 28. Ya. No, hay gente que curra parcialmente, en plan 3 horas. A... ¿Eso se contabilizan como...? Como currantes, si estás en la seguridad social. Ya, sí. Tú si tienes un contrato de estos parciales de a la semana hace 7 horas, 8... ¿No? En plan madre de una casa o... Qué puta está. Miseria. Hoy me han ofrecido lo que te comentaba antes, del trabajillo este que me surgió... El trabajillo, no digas trabajillo porque suena muy mal. Sí. Bueno, y... El trabajo. Si me pagan... Bueno, lo que me surgió el otro... Esta tarde ahí... De caféses y esas cosas. Surgen. Pues era... Bueno, me comentaron que en principio lo que buscaban eran becarios. En Madrid, ¿sabes lo que les querían pagar? No. 450 euros. De becario. No me jodas, tío. Sí, sí. En la boda de Asturias pagábamos 600 al final. Allí yo cuando estuve lo que cobraba. Y de ahí te van a quitar el... lo de los impuestos. Se te van a quitar 19 euros o por ahí. Me cago en la puta. Pues que eso no es injusto, es lo siguiente. No me jodas. Y la putada no es eso, es que encima vas a Madrid. Y es que claro, Madrid, claro, ese claro, dinero... Claro. No te da, es que tienes que poner dinero tú para vivir ahí. Hombre, desde luego, es que no te da ni para vivir debajo un puente. No, claro. Seguramente que los puentes están más caros. Joder, ahí yo cuando... Bueno, ahora ahí, no sé si ha bajado algo, pero yo cuando estuve por allí, habitaciones 400 euros. Tío. Sí. De mierda, una habitación de mierda. Yo creo que... Y tendrás que comer, y tendrás que... Y tendrás que ir, como vivas un poco lejos del sitio, tienes que ir, igual... Bueno, me han dicho que igual, si estiraba un poco, me decía que con eso no vivía, y bueno, lo típico. Que igual... Contrato de 18.000 anuales. Ahí, oye, mírate. 18.000 anuales se viviría en Madrid. Yo creo que es más o menos, sí, compartiendo pisos. Claro. No, sí. No va a ser a la Moraleja. Ya lo sé, a la Moraleja, tío. ni a Gran Vía. A Gran Vía, bueno, pues el trabajo está. Centro, ¿no? Sí, bueno. Demasiado centro. Está en. Bueno, no está tan centro. O sea, centro no es. Si estuviera centro, cojo no, porque si vas a Chueca. Me cago en la puta, voy a tener que ver todos los putos días ese cagadero enorme. Que hay en la Castellana. Qué horror. Ya no quiero el trabajo. Ay, te ibas a vivir a Chueca ahí. A Checua. Para estar todo el día de fiesta entre los... ¿No? Ah, puede ser un barrio muy ameno. Sí, seguro. Hostia, pero bueno. ¿Qué cojones suena? Una moto allá afuera, tío. Hostia. No sé si se habrá oído por el micro, pero... Hay muchos barrios por ahí. Bueno, siguiente orden del día. Pues eso, no, vamos a poner un tema, ya que hemos hablado de... hemos dicho que el otro día fue el 1 de mayo, Día del Trabajador. Sí. Vamos a poner una canción de Jesús Cifuentes, de su disco El Caimán Verde. Hizo una canción... Cifu. Ese es el Cifu, de... El Cifu. El Cifu, ¿no? El de Celtas Cortos, exactamente. El Cifu. Hizo una canción que se llama Esca del Paro. Nos viene muy al pelo. Sí. Así que vamos con ella, ¡ya! Con chándal para todos. A los Chávez, ¿no? A los Chávez, efectivamente. Vaya, hostia, se dio el otro día, ¿lo viste? A Chávez. Bueno. Españoles. Asturianos. Es el momento de recordar esas canciones que han rebajado nuestro nivel de cara al exterior y que nos hace sentir vergüenza ajena. Esos grandes temazos de la marca España. Esta es nuestra sección. Españoles, empieza la marca España. Allí ya traemos unos nuevos temas, como siempre, uno de la antigüedad, ¿no? De los años, no sé, ni lo sé qué año será. Sinceramente, no sé ni quién lo canta, un tal José Luis. No, este no es, este es esta es la música de sintonía ahí de fondo un poco. ¿No? ¿Será José Luis Perales, quizás? No. Bueno, vamos a hablar primero. El tema antiguo, tal José Luis nos explica la historia de Gibraltar. ¡Que nos la han arrebatado! ¿En inglés o en Spanish? En Spanish. Oh, qué mal. Entonces no tienes uno... No, esto es la marca España. No puedo hablar nada en inglés. Te estás confundiendo de sección, Darío. Me estoy confundiendo de sección. Verdad. Esa ahí no toca, ¿no? Sí, luego también. Menos mal que se nota que trabajas en este programa. Sí, estás al 100% con nosotros. Las vacaciones me han dejado un poco. Te fuiste a Santander y te pediste un programa y ya te pediste todo. Sí. Llevamos. Este es el noveno programa. Seguimos. He perdido dos. Te has perdido uno, me parece. Y el de iniciación. Ah, de iniciación, bueno. Claro. Bueno, seguimos aquí. Todo esto es a 12:30 del viernes, ya sábado 4 de mayo. Esto es Radio Cuca 107.3. De la FM, exactamente. Ya me la sé, 107.3. Solo falta aprenderme el número de teléfono. También estamos en radiocuca.org. Ahí también podrás encontrarnos, escucharnos si no estás en Oviedo. Si no tienes acceso a la radio libre de Oviedo, pues mediante internet, te creas un poco y ahí estamos. ¿Y el teléfono? ¿Qué es? El teléfono, 985-29-81-37. ¡Bingo! Correcto. Ya tuve que mirar a ver si lo decía bien. Muy bien. Pues el primer tema, como comentábamos, José Luis, un tal José Luis, nos cuenta la historia de Gibraltar. Hay una canción protesta antiimperialista. Gibraltar español. Exactamente, más o menos, algo así viene a decir. Sobre Gibraltar, 1704, el mes de julio, una gran flota viene, suena el cañón, y al archiduque Carlos le rinde nuestra gente, pero no a los ingleses el peñón. Y al archiduque Carlos le rinde nuestra gente, pero no a los ingleses el peñón. Esta es la verdad, la pura verdad, esta es la verdad sobre Gibraltar. Unos años más tarde, por un tratado, hacemos concesiones en Gibraltar, dándole a los ingleses varias atribuciones, pero sin posesión territorial. Dándole a los ingleses varias atribuciones, pero sin posesión territorial. Esta es la verdad, la pura verdad, esta es la verdad sobre Gibraltar. Han pasado los años por el peñón, y la bandera inglesa ondea al sol, mas a pesar de todo, el mundo no ha olvidado que Gibraltar será siempre español. Mas a pesar de todo, el mundo no ha olvidado que Gibraltar será siempre español. verdad sobre Gibraltar. No tienen razón, bien lo sabe Dios. No tienen razón, Gibraltar español. No tienen razón, bien lo sabe Dios. Vaya crack, José Luis. Es una gran verdad. Gibraltar español. Ya lo decía él. No tienen razón. No. Si estuviera Quijota, nos diría. Si doy un repaso de la historia de Gibraltar y ahí. Sí. Y por conclusión, ¿no? Gibraltar. Nos puso ahí, ¿no? Términos y esto, por cojones, ¿eh? Gibraltar español. ¿No? Eso a los llanitos, que están todos. Sí, vete ahora a quitárselo, te jode. Anda. Tenemos que hacer la marcha roja, tío. Para ellos, para como ellos. Los marroquí, la marcha verde, pues esto es la marcha roja ahí para recuperar. Para ellos, lo perdido. En fin, y el último tema que vamos a poner hoy de la marca España. ¿Es mejor o peor? Es peor. Mucho perdón, peor, sí. Se me ha ido la voz, peor, me he gritado demasiado. Peor, mucho peor. La puta. Vuelve a venir el barco otra vez, a puerto. Bueno, como contaba, es mucho peor, es parte de la historia de nuestra piel de toro, ¿no? De esta piel de toro que todos los que hayamos nacido, no sé, yo creo de los 80 para acá, recordaremos. Sí. Ese torero que le tiraban bragas y sujetadores. Dijo, bueno, ya estoy en la cúspide de la popularidad, voy a sacar una canción, un disco, ¿no? Bueno, iba a sacar un disco y al final sacó una canción. Que todo el mundo recordará por ese estribillo de toda, que él decía toda, te necesito toda entera. La frase mítica no es esa, o sea, tú y yo lo sabemos. ¿Cuál es la frase mítica? La vida es como un toro. También, bueno, pero esa no lo cantaba, ¿no? Cuando llegas a la plaza de toreo, ¿qué pasaba más? ¿Eh? ¿Qué pasaba después? No sé, no me acuerdo, tío, no me acuerdo más de la frase esa. ¿Tú te acuerdas o qué? No, me acuerdo más. Ay. Solo me acuerdo de eso. Es que estos toreros son más raros también. Sí, son peculiares. Pero uno de ellos, un torero, fue el que inventó la frase esta de gente pato. ¿Gente pato? Sí. ¿Bueno? Cuando explicaron, ¿este qué es? Pues mira, este es filósofo, este se dedica a pensar, no sé qué, tal. Y entonces fue cuando dijo, ah, sí, bueno, entonces, hay gente pato. Bueno. Claro, era, le costaba entender, ¿no? Ese proceso de que hubiera una persona que se dedicara a pensar solamente. Dije, ¿cómo qué? En fin. O esta la otra, como era la mítica esta de si no se puede, no se puede y además es imposible, algo de esto era, ¿no? Bueno, vamos aquí con Jesurín ya. ¡Jesurín! Qué poca dorada la suya, ¿no? Ahí tiramos. Sí. Las nenas ahí llenaba plaza de toros de tías. Ya, es. Joder. ¿Eh? ¿Quién fuera Jesurín, tío? Lo que pasa te eligió mal, pero bueno. Ella que se estropeó también. La cara. Coño, se está cayendo ahí. ¿No? Habrá venido así de fábrica. No, pero ¿te acuerdas cómo era ver en este manual? No me acuerdo. Bueno, ya la veremos después. Vamos a escuchar a Jesurín. No lloréis. Encontrarte si puedo. Decirte que te quiero. Intentarlo otra vez. Necesito creer que te volveré a ver. Que no hay nada ni nadie que me pueda vencer. Que mi adiós fue idiota. No te quiero perder. Porque sin ti no vivo. Sin ti no sé qué hacer. Toda te necesito toda. Como antes, toda. Perdón por haber sido un loco distraído. Te necesito tanto como antes. Que sepas que buscando el olvido me aturdí en otros brazos, pero fue sin sentirlo que mi alma desierta está solo tu cuerpo dando vueltas y vueltas. Necesito que sepas, toda, toda, toda, te necesito toda, como antes, toda. Perdón por haber sido un loco distraído. Un loco, fíjate, distraído. Te necesito tanto como antes. Vaya genio de la canción. Toa, toa, toa, te necesito toa, como antes. Esto que se lo canta Belén Esteban ahora, ¿no? Uf, no. Toa, toa, toa tú, no tu cara esa ahí deshecha. Toa a ti entera. Un loco distraído. Te necesito tanto. Te hemos cazado. Como antes. Toda, toda, toda. Jo. Toda, toda. Casi lloramos. Y hasta aquí está la sección de hoy de la marca España. Acabamos. Continúe, ¿no? No, no, ya acabamos. Nos vamos, no. O sea, dejamos aquí la sección. Y continuamos con noticias musicales del mundo del rock. Nos vemos el viernes que viene. Con más de mi parte música. Venga, va. Pues ahora vamos a continuar con la música, con la... la agenda musical. Con la agenda musical, ¿no? Con noticias de la música. Sí. Porque... efemérides. Absurdas. No, no hay efemérides. No. No. Zas en toda la boca. No, hay efemérides, sí, pero no está, no van todavía. Mierda. Ah, te cacé. Me has pillado. Me he adelantado. Te has adelantado, pero poco. Porque hoy ha sucedido. Noticia de cerveza. ¿Sí? Noticia cervecera. A long time ago, way back in history, when all there was to drink was nothing but cups and tea. Okay, along came a man by the name of Charlie Watts, and he invented a wonderful drink and he made it out of hops. Now he went to Maine and Edinburgh, some tomorrow king, and to his praise we shall always sing. Y a mí me gusta, ¿eh? San Miguel. Sí. Pues la noticia es que Iron Maiden, el gran grupo de heavy metal, ¿no sale? Ahí dices Iron Maiden y ya te salen los cuernos ya. El rabo también. El rabo, el que lo lleva. El que lo tenga, que lo salga. Yo tengo el reto, tío, el rabo. Pues Iron Maiden tiene su propia cerveza. Y ha sido un éxito antes de que salga. Joder, acojonante. Claro, tío. ¿Y dónde la fabrican? Bueno, supongo que... Pues no estoy muy enterado, la verdad, pero bueno. Como sea en Reino Unido, las cervezas de Reino Unido es una puta mierda, ¿eh? Sí. Vamos a buscar aquí. Cervezas de Reino Unido, puta mierda, ¿eh? No sé qué tienen por ahí. Bueno, puede ser que sea en Reino Unido. Yo, la única vez que me tomé una cerveza de estas, de verdad, de Reino Unido, en un pub, la dieron caliente y encima apenas tenía gas. Era como una especie de cosa rara ahí. Básicamente era un meado de gato. Te vieron la cara y dijeron, esto es lo último del... Se llama Ale o algo así. Sí, joder, es un tipo de cerveza, ¿no? Eso me parece algún rollo. Era una puta mierda aquello. Pipí de gato, y no es que lo haya probado nunca. Me sigo gato. Sí, me sigo gato. ¿Y qué tal? Como que sabía que... Bueno, comenta. Hombre, la hamburguesa que la acompañaba era mucho mejor. ¿La qué? Hamburguesa. Ah. Pues aquí tenemos a Bruce Dickinson, ¿sí? Ya tiene el grifo y todo ahí. Con Eddie, que es el muñequito de... El calavero este. El calavero, el muñequito de Iron Maiden. Y eso, bueno, no sé dónde la harán, pero bueno, que la puedes encargar. Pues igual la hacen allí en guitarra, porque esta cerveza no me suena a nada y esta de aquí tampoco. O sea que... Sí, mira, además te viene con la bandera inglesa. Madre mía. Pero bueno. Ah, mira, también lanzaron cervezas Motorhead Kiss y recientemente CF. Pero bueno, hoy estamos hablando de esta de Iron Maiden y cómo se va a llamar. La duda ofende. Iron Maiden. ¿No? No. Se va a llamar. Musical. Ay, lo que tienes en la cabeza. Sí, tengo la cabeza. El orgasmo musical. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play. You said that you've never been, but all the things that you've seen slowly fade away. So I start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had went to my head. Step outside. Pues eso, comentábamos que no se nos oía, tenía música muy alta. Que el amigo Liam Gallagher dice que reunirá o reuniría a Oasis. Claro, le preguntaron, lo típico, cada vez que les preguntan, yo creo es, cada vez que hacen alguna historia de prensa, es lo que les preguntan siempre lo mismo, ¿no? Oye, ¿reuniríais de nuevo a Oasis, esa máquina de hacer dinero que es que ya se han deseado y cagar duros? Uh-huh. Y dijo, por 30 millones de libras, sí. 30 millones de libras. Yo reuniría, vamos. Desenterraría. ¿A cuántos? Buah, desenterraría a todos los de. Andaría a los de Rolling Stone, chaval. No sé si están vivos. Eso es mentira. Son maniquís. Ahora dices, no, pues mira, voy a desenterrar a Jimi Hendrix, Freddie Mercury. No avanza de nada. Bueno, a Jimi Hendrix, Freddie Mercury, a Bonzo, a. Bueno. No sé más, muchos más. Keith Moon, muchos más. Tienes un batería, Keith Moon. Keith Moon, cantante de Freddie Mercury. Bonzo, tío, era Bonzo. Mi batería era Bonzo. A Jim Morrison, chaval, también. Y hasta Elvis resucito yo. Dos cantantes ahí y todo. Y hasta Elvis, dice. Hasta Elvis. Perfectamente, Elvis. En fin, este se ha tirado ahí un brindis al sol a ver si cae, a ver si alguien cuela, ¿no? A ver si... Claro. No, estamos pero no te digo, no tienes que hacer conciertos para rentabilizar esos 30 millones esos 30 millones de libras, ¿eh? Ojo al dato. Hombre, 30 millones de libras. 30 conciertos. Te pones en 30, pero que te pones en 34 millones de euros, con la tontería. No. Igual 30 conciertos, sí, 30 conciertos lo sé. 30 conciertos lo libras. ¿Sabes, ¿tú crees? Sabes que Oasis. Lo sí, libras, mira, sí, si Oasis promete que esto es un concierto así, que va a pasar muchos años, llenan todos los lugares donde vayan, tío. Hostia, pero tío, que son 30 millones de libras, macho. Es que... Da igual, que a ver, que los. Hay muchos DJs que cobran un millón de euros. Sí, bueno, eso. Ya lo sé, o sea, eso me flipa también, mogollón. No me cabe, en la cabeza es tampoco. Es una sala más pequeña, una rave. Es que el otro día echaron en la tele esto de 21 días o algo esto, la Samantha, con un tío que es DJ. No sé si lo viste en la tele. No, pero no, estabas ahí en no, Santander, visto, me parece. O fue el sábado, no sé cuándo fue, bueno, da igual. Pues un pavo que yo voy a ser DJ y tal, y se montó la película y ahí hasta ahora es de los más, los que vamos, que lo llaman para todos lados, el tío. Y como una pasta, y en plan de, me levanto mañana, voy a Rusia, por la noche estaba en Madrid y por la madrugada iba a Ibiza, o sea, el mismo día. Joder. Era una burrada. Tiene que acabar de, vamos, anfetas hasta el ojete. No, el tío no bebe ni nada, era así como muy sano todo, pero... Oh. Eso es lo que dicen, es lo que dicen todos. Si yo te dijera lo que se ve en los baños de él. De este me fío porque este tenía una pinta. ¿Sí? Sí. Sí, o sea, familia pudiente antes de ser famoso, no era... Peor todavía. Mindundi. En fin. Vamos a dejar que disfruten del final de la canción. Cuenta el amigo de Gallagher de la pasta, pues vamos a poner una canción de ACDC, Money Talks, El Dinero Habla. Esta segunda canción de dinero que ponemos esta noche. Claro, y estaba dedicada para el mamón este, que va pidiendo 30 millones de libras por ahí. Liam Gallagher, ¿qué te esperas? No sé, a mí hay otro. Como... No, él. Tampoco me da igual, ¿no? Tampoco la frota. La frota también. Esta canción de ACDC. Sobre los intereses del dinero. Sí. Uy. Yeah. También comentar que en breves, en poco tiempo, ¿no? El 26 de junio será el concierto del BOS, el único concierto en España que va a ser en Gijón. Mataría por la entrada. No, gratis, claro. No, pues te iba a decir que aunque ya se agotaron hace tiempo, siguen vendiendo entradas por internet. Sí, pero gratis. En la reventa. Y no pienso comprar pagar 150 pavos por una entrada. 150, se comenta que ya están alcanzando algunas de los 1.100 euros, porque es el único concierto del BOS en España. Pues claro, la peña, pues... Bueno, de momento las piden, ¿no? Piden 1.100 euros. La otra cosa es que lo paguen. Ya. 1.100 euros, vamos. Vamos, que por 1.100 euros voy a hacer la cola esa de la entrada. Ni aunque fuera, vamos, con nomadita de Bruce Springsteen. Pone el culo a Bruce. Directamente, sí. Cuando acaba 1.100 euros, ¿estamos locos o qué? Single que ha colgado de Black Sabbath, de su nuevo trabajo, se espera para el 11 de junio, después de más de 30 años, creo, por ahí, sí, 2000, sí, fue en el 70 y algo, me parece. Esta canción se llama God is Dead, God is Dead, ¿no? God is Dead, God is Dead, God is Dead, eso hay que... Dice es muerte, ¿no? Dead. Es el sustantivo, Death, Death, sí, con Death, y el verbo es Dead, Dead. Para que veas. Bueno, me hago mucho caso. Esto es lo que tiene arrancado Valeriano. No me hago mucho caso que me educa a la vez que entretiene. Educa musicalmente en inglés y entretiene. Y te ríes. Por lo menos nos reímos a veces. Bastante. Es un tema bastante largo. Vamos a dejar escuchando un ratillo. Hostia puta, pero no entero, ¿eh? Mola. Se nos dan aquí las uvas, chaval, del año que viene. Y volvemos después hablando de un grupo. Bueno, una historia bastante graciosa. Help me make it through. Y aquí estábamos escuchando parte del nuevo del single del nuevo CD de Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Tenía yo mi guitarra. O sea, que no han sacado el disco y ya le estás pirateando las canciones. Qué va, esto es YouTube. Ah, YouTube, claro, claro. Claro, YouTube. Tú te bajas el vídeo de YouTube y luego el vídeo lo transformas en MP3 y ya lo tienes. Uh-huh. Pero bueno. Y ahora vamos a hablar de un grupo. Se llama Ghost. Es una banda sueca. Vamos a dejar un momento el tema y vamos a volver ahora en un momento. Ya hemos vuelto, ¿no? Por nada. Ya hemos vuelto. De 7 centímetros. Vamos a hablar de la banda esta sueca Ghost, de heavy metal, de rollo satánico. Letras algunas satánicas, yo estuve escuchando por la tarde una, me pareció bastante. Bueno, chungo, ahora hablamos con él. Chungo. Pero el tema por el que viene hoy aquí al programa, Arranca Valeriano, ¿por qué hablamos de ellos en Arranca Valeriano? Sí, a lo mejor no nos gusta la música, no nos atrae tanto, ¿no? Y tal. Sí. Aparte sí. De la puesta en escena. Te que puede tiene. Atraer otras cosas de ellos, ¿verdad? No es una puerta. Son, vamos, a la hora de sobre el escenario, la verdad que impresiona. Ves ahí a un montón de tíos ahí con túnicas de en plan monje, rollo satánico y su cantante. Luego os leemos el nombre de los no, léelos ahora ya. Miembros de la banda. Por ahí. Te digo yo, el cantante, el Papa Emeritus era, ¿no? Emeritus, sí. Emeritus, ¿no? Que Papa Emeritus. Hay una página web que le propone como nuevo Papa, le proponía... Está bien. Papa sería... Emeritus II. Ah, pero Paco mola más. Y él va vestido como de cardenal, pero con la cara pintada en plan de calavera. Calavera. Papa satánico. Y el resto de la banda, como no se les vega la cara tampoco, pues son Nameless Ghoul. A la guitarra, Nameless Ghoul. Al bajo. Sigue. Nameless Ghoul. La batería. Nameless Ghoul. La guitarra. Nameless Ghoul. El teclado. Nameless Ghoul. ¿Y por qué están aquí? ¿Por qué están en Arranca Valeriano aquí en Radio Cuca? ¿Por qué hablamos de ellos? Algo tienen que tener. Algo. Algo gordo. Algo gordo. Merchandising barato. Tienen un merchandising en su web oficial. Cojonudo. Han puesto a la venta consoladores y dilatadores anales. Toma ya. Pero todo en un pack, ¿eh? No puedes comprarlo por separado. No. Es una caja, por $200. Puedes adquirir, se acabó ya el tema, vamos a escuchar a Ghost. Body and Blood. Bueno, sigue contando. Una caja exclusiva con forma de Biblia satánica. Que incluye una exclusiva camiseta del dildo Papa Emeritus II, que es el cantante de la banda. La caja para Biblias con hardware bañado en oro y porcelana roja. Un certificado de divorcio con el emblema de Ghost customizado, pues es la banda. Qué grande. Un logo artesanal de Ghost hecho en metal, que aquí lo tenemos, en redondillo. Y aquí viene la gracia del pack. Un dilatador anal de metal con efecto de bronce con un crucifijo en la base. Toma ya. Esto es como la pica de las cartas de póker. Nunca mejor dicho, clavar la pica en plan de... La pica. Y un dildo de silicona negra con la cara del Papa Emeritus II esculpida. Y todo te viene todo muy bien ordenado en la cajita, te queda todo muy fino. Sí. No, esto es merchandising de más tonterías, sí. Con esto no sales a la palestra. Te veo comprándolo ya, ¿eh? Yo ahora mismo ya. ¿Tú eres fan ya de este grupo? Corriendo, yo soy fan, fanático. Y mientras tanto dejamos con la... No, no, quería traer otra, iba a poner otra canción, pero hablaba mucho de Belcebú y no sé qué, y digo, a ver si vamos a invocar aquí a Belcebú y como es amigo de esto, nos la meten por el culo seguro, nos pone el culo así en un momento. No me jodas, no me jodas. Nos saca el dilatador ahí. Y no se nos fuera ya a nosotros, fue cosa del programa aquí del Windows Media Player. Nos falla la tecnología hoy. Excusas. No. Seguramente tendría un trozo, una pista que estaba mal cortada y tendría un trozo del principio. No, no tenía que ver si la canción era de Trooper, que era del principio. Y ya tenía aquí puesta esta. Oh, pues. Lo dicho, Windows Media Player, caca. Totalmente. Y estaba escuchando Bad Religion de Punk Rock Show. Acabo de decir eso porque me ha hecho gracia, porque he buscado el tema del Resurrection Fest, que es donde va a tocar Bad Religion este verano. Pongo Resurrection Fest en Google y lo primero que sale es un anuncio de Decathlon de Resurrection Fest 2013. ¿Necesitas tienda de campaña? Hijos de puta, ciertamente. Me ha impresionado. Pero no lo vi, oye. Es muy mítico. Yo me acuerdo que mi amiga Ana, cuando estuvo en Gimble, en una especie de centro social, ¿va? Es que ahí en los nórdicos los centros sociales son bares también. Sí. Ahí con tal de beber lo que sea. Efectivamente. Y organizar lo de Roskilde Festival, suena, ¿no? Es un festival muy grande que hay allí en Dinamarca. Seguro que a nuestra amiga Pernilla le suena. Bueno, la cuestión es que Ana se trajo como 3 o 4 tiendas de campaña. Porque la gente, como tiene pasta, le sobra rodales, pues se compra la fiesta de campaña. La fiesta de campaña, la tienda de campaña para la fiesta, para eso. Y luego a tomar por culo y la deja. No recogerla, que den por culo. ¿Para qué llevarla? Claro. Hay que plegarla y todas esas historias. ¿Para qué? Si me sobran los duros. Soy nórdico, coño. Sí, tengo mucha pasta. No, claro, si como le pagan igual que aquí a nosotros en el Decathlon, allí. Y no solo las tiendas, los sacos. Que es más acojonante. Ah, lo dejaban todo allí. Lo dejaban todo. O sea, tierra quemada. Efectivamente, efectivamente, chaval. Qué cracks, chaval. Claro, luego si vas para allá, los lavas un poquito. No, claro. Saco claro. Luego. Con los usos. Pues puedo poner una tienda. Efectivamente. Montas un festival y luego pones una tienda. Claro que sí, pero eso lo hagas en España, ¿eh? Porque no te funciona. No, en España se lo llevan todo. Se llevan la cabra. Y la que pones tú. Sí. Y los meaderos portátiles. Eso estaba pensando yo, hasta los meaderos portátiles. En fin, hemos puesto a Bad Religion, Punk Rock Show. Y ahora suena Backpack. Que me trabo, joder. Lee lo mejor. Sí, Black Flag, joder. TV Party, la canción. Porque hablamos del Resurrection Fest. 1, 2 y 3 de agosto en Viveiro, Galicia. Festival que tenemos aquí cerquita. Sí. Y con grupos foráneos, ¿no? Que no vemos por aquí comúnmente. No. Tenemos a Slayer, Bad Religion, Lamb of God, ¿no? Por ejemplo, sí. Los Black Flag, que han vuelto después de un montón de años. Milencolin, Madball. Y grupos por aquí que yo no conozco ya muchos porque, bueno, están en la calle muertos, o sí. Escuela de Odio, ¿eh? Miren, estos son de aquí. Pues así no sé si serán los que son de aquí también de la Cera Host. Bueno, hay un montón de grupos. Por 69 euros, 1, 2 y 3 de agosto en Viveiro, bien cerquita. 69 pavos me parece a mí que... ¿Una acampada? ¿Tres días? Bueno, que te cuesta por ahí para que haga un camping, joder. ¿Tres días? No te convence, bueno, ya... No. Y eso, también hablamos porque ha empezado el Band Contest para participar, para poder tocar aquí en el Resurrection Fest. Envíe vuestra maqueta a la web. Venga, pero es que pega mucho, pero es ahí, que hay, música. Sí, sí, sí. Entonces, si le metes más distorsión, suena igual. Ahí va. Buena la canción. La que cantábamos siempre, joder. ¡Con las horas contadas! Claro, claro, claro. Resurrection Fest. TV show doesn't work! Hey! What are we gonna do tonight? This isn't fair! Loco ha sacado un nuevo single de su anterior, de su último disco, La nave de los locos era, ¿no? Me parece, Jota ahora mismo va a tener un orgasmo masivo, sí, la sí. Nave de los locos. Mira, va a tener 12 más 1, yo creo. Nuevo videoclip de su tema En el mundo necesita hombres objeto. Cogió un tren de violeta reluciente. Bajé en la ciudad de las mujeres. ¿Crees que no hay gacelas bien dispuestas, listas a jugar? Se va a quejar. Un juego solo vale si es de igual a igual. Afile sus dientes, póngase a contar a 10. Hay luna llena y hombres lobo como usted. Me dieron el mejor de los placeres, hacer de proveedor y de juguete. ¿Quién ganará si tras años de lucha por una igualdad vuelves a usar los viejos sucios trucos que inventó mamá? Al sexo escrito le ha vencido el sexo oral, y al viejo cuento le ha cambiado el final. Afile sus dientes, póngase a contar a 10. Hay luna llena y hombres lobos. Y Berry Charra, que ha sacado un nuevo single también. Fuck. F-A-Q. No fuck de fuck, sino fuck de fuck de... Frequent Asked Questions. No sé. Asked. ¿Se pronuncia distinto uno y otro? Frequent Asked Questions. Vale. No sé cómo se pronuncia. Colabora los coros Matt Sharp, es bajista de Wizard, en los primeros tiempos, del fundador del grupo. Era Berry Charrak, FAQ, FAQ. Y ahora vamos a escuchar a The Rentals. Estábamos hablando de que antes colaboraba en la anterior canción Matt Sharp, bajista de Wither, fundador de Wither. Que al dejar la banda, pues tenía otro grupo aparte, The Rentals. Y en su último disco colabora precisamente Gorka, cantante de Berry Charrak, y su hermana en esta canción, en español. No la tengo en español, solamente tengo esta versión, la original. De Rentals, yo creo que a Darío le va a ir este rollito. It looks like I'll miss this. Another Christmas, another birthday, another round. One more summer, Volvemos otra semana más con las versiones. Voy buscando, sigo buscando, rebuscando mil versiones por ahí. Buah. Y cada semana, ¿sabes lo que pasa? Cada semana encuentro más. Y entonces, aunque ponga dos todos los viernes, no doy abasto, tío. Joder, macho. Voy a tener que hacer un programa de versiones solamente. Ya te digo. Tendría que una hora todas las semanas y la soltar versión, toda la mi mierda. De Sánchez. Perdón. He disparado. Fuego amigo, ha habido aquí. Claro, no se deja el like. Se te cae la baba. Se te cae la baba, básicamente. Se me dispara la baba. Se te dispara. Igual para eso también es el plastiquito este que ponen. Las mojitas. También, también. Sí, sí, también es por eso. Para sí. Que no se electrocute. No es coña, no, también es por eso. Y con los restos de cantar que ponen así sal. Bueno, pues eso, estamos con las versiones. Y esta semana traigo otras dos versiones, como siempre, una en castellano, en el idioma de Cervantes, ¿no? Vamos a decir. Y otra en idioma bárbaro. ¿Bárbaro o bárbaro? Bárbaro, bárbaro. Bárbaro no, bárbaro. Porque bárbaro, como no lo entiendo. Entonces, y el bárbaro tampoco, pero bueno, en inglés, pit inglés. Ah, inglés lo entiendes, ¿no? Pero, o sea, un poco más que el bárbaro, seguro. Que el bárbaro no, que el bárbaro, seguro. Claro, que tú lo entiendes muy bien el inglés. Sí, yo sí, no entiendo una puta mierda, pero tú... Tienes. Entonces vamos a... ¿Qué me damos? ¿Por el Spanish o por el inglés? Yo empezaría por el... Spanish. Estas canciones, como las conocemos más o menos, pero aún así alguno no la conocerá, pues he traído la original. Para que la gente se diga, hostia, qué cancioncilla y tal, y luego para el cambio. Ya vamos a escuchar, empezamos con la española, pues Luis Eduardo Aute tiene una canción que se llama Anda suelto Satanás. Pues sí, anda suelto. Anda suelto Satanás. Lo hemos dejado antes aparcando el coche. No ha venido. No ha venido, se ha quedado ahí. Antes casi lo invocamos ahí con Ghost. Es alto y huesudo, ¿eh? Satanás, sí. Pasa hambre. Seguramente. Vamos a ponerla, escucharla un ratillo. Seguramente. Tinta roja escrita en la pared, un cadáver abraza el arco. rompo, Lucifer. Ya hemos escuchado la intro, la original, ¿no? Parte de la original de ahora viene de Luis Daute, Anda suelto Satanás. Y ahora vamos a escuchar esta canción versionada también Barón Rojo, pero esta versión que hizo Rosendo en un disco homenaje a Luis Daute, yo creo que la dejó perfecta, ni más ni menos, como tiene que quedar. Vamos a escucharlo ya. Valeno, chico, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido una virguería. Una virguería. Bueno, algo. No, está bien. Claro, depende. Eso ya entra dentro de los gustos personales de cada uno. Pero no, mejor que la del ñoña, el Moñas este. De... Que la original, ¿no? Mejor que la de Moñas. Sí, el Aute este es un poco moña, ¿no? Hombre, el Aute yo creo que es como un poco el. Aute. Como este que ganó el. Este es el primer príncipe, Leonard Cohen, ¿no? Que él es más poeta que músico que cantante. Pues sí, seguro. Entonces él será escritor, poeta y fue como de esto de consecuencia lógica que me aburro, pues canto también. Básicamente hay que sacar pasta, ¿no? Hay que sacar pues, no, todo por la pasta. ¿Quién va a venir a ver un recital? Ni puta, vamos, ni Dios. Así que voy a cantarlas, que seguramente vaya más gente, ¿no? Efectivamente. Además, luego está la cosa de sacar discos y venderlos. Que en aquella época. Sí, no, bueno, ya sabes que en esta radio tenemos un problemilla últimamente con la Heavy ahí, asociación de intérpretes y de la mi madre y de grabadores y de fonos y de todo. Bueno, como hoy es el día de la. De la prensa. Libertad, ¿sí?, de expresión, pues de ojalá prensa, se expresión, mueran todos y ardan en el infierno con Satanás. Con Satanás. No, ahí Ivana y los del Ghost estos con los dientes de. Darles por el culo. Eso. Vale, y con el dilatador anal este ya verás tú. La próxima vez que vengan a dar por culo, pues venís todos con un consolador, sí, bueno, ya, con bueno. Porras ahí. Cuéntame la historia, ¿cómo fue? ¿Ya está solucionado? Nada, ya, otro. Hablamos otro momento. Venga, va, sí que ya es hora de. De momento vamos a dejarlo ahí. Ya. Bueno, esto es de Doctor Divago, ¿quiénes son? Esto es la intro de la sección. Ok. Bueno, te veo que estás dentro del programa. Estoy totalmente metido en el programa. 100%, es un apoyo total que tengo contigo. Hombre, es un apoyo cojonudo. Si tienes que dialogar, tío. Si no tendrías que estar tú ahí haciendo tus monólogos. De sí, dígalo, soy Sánchez, Valeriano Sánchez aquí esta noche con vosotros. Y os voy a comentar todas las noticias de la noche, que son muy interesantes porque ha pasado muchas cosas. No tendría réplica aquí si no estuvieras tú. Bueno, acabamos. Tienes alguien que te pongan los puntos sobre las tintas. Sí, sí. Vamos con la versión en lengua bárbara. Venga, lengua bárbara. Lengua bárbara. Esa mítica película, bueno, antes libro, pero mítica es la libro. Película. ¿Cómo se llamaba el escritor del libro? Ni puta idea. No, pues era famosillo, no recuerdo cómo se llamaba. Era. Ni puta idea. No era Roald Dahl. Era. No sé, no tengo ni idea. Joder, pues ahora me he quedado con la duda, ¿eh? Vamos a ir por aquí en el navegador. Bueno, mientras van tanto voy comentando el tema. Esa mítica película de la historia interminable. Con no menos mítica canción. Exactamente, no menos mítica canción. No hace falta que la cantes porque la vamos a poner ahora. La historia. Richard Kreiderman era el del anuncio, ¿no? Aquel de... You see in the face, the mirror of your dream. Make believe I'm everywhere, given enough time. Written on the pages is the answer to a never-ending story. Bueno, mitiquísimo. ¿Cómo era el autor? Michael Ende. Michael Ende. Sí, ese. ¿Alguno de los sonará la musiquita del anuncio este último de que no, un coche, me parece? No lo sé. Y una maratón. ¿No te acuerdas? No. Salía yo moviendo en pijadas. No. Joder, Darío tiene no la tele. Memoria. No la tele, un anuncio mitiquísimo. Sí, tengo muy buena memoria, Pregúntale. Mitiquísimo, pues, de hace ya, pocos años. Tengo aquí un WhatsApp. Tengo un WhatsApp, un WhatsApp. ¿Qué hace? Los Newfound Glory hicieron un disco que se llama Michael Ende, claro, chaval. From Screaming to Your Stereo. Nos comunican, nos habían informado ya, pero se había apagado el móvil. No se había apagado, se había quedado colgado. Se había quedado ahí. Este puto móvil de mierda. Su dinero que costó y se cuelga. Ya, es por trastear demasiado con él. Sí. Lo que tiene, sí. Es por eso, para andar ahí toqueteando mucho. No sé. Da igual. Eso es las cosas que pone la compañía cuando lo llevas para allá. No, es que ya tiene dos años. ¡Algo tocaste! Tiene 2 años y pico, ya es mayor. Algo tocaste, ¿no? Para un móvil de esta generación. Pero, chaval, ¿cuánto costó el móvil? Me costó 89 euros. Pero que te rollo de contrato de. Sí, de contrato. Vale. ¿Y cuánto cuesta el libre, por ejemplo? Pues a día de hoy, unos 200, 300 euros. No, menos. ¿Te parece normal que un cacharro menos, de. Menos. Menos. De 200 euros, por ejemplo, por menos, o cuando te lo compraste tú, ¿cuánto costaba? Pues cuando me lo compré yo nuevo, costaría unos 400. ¿Te parece normal un cacharro de 400 euros que compraste hace dos años? Que te, no te costó 400, hombre, en su día cuando salió se costó mucho más, porque era vale, tope de gama. Da igual, 400. Pongamos, pongámonoslo bien, ¿no? Que a favor sí, nuestro y todo. Sí. 400 euros a los dos años digas tú, bueno, es que tiene mucho tiempo. Obsolescencia programada. Muchacho. Hijos de puta, o sea, voy a prender fuego al chiringuito. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero. No obstante, yo trasteé demasiado con él, ¿eh? De hecho, un día hace como dos o tres semanas que estamos hablando de un aparatito que sirve para llamar, que estamos pagando una pasta por ellos, que más que por teles y cosas de esas, joder, una tele. Deja de rascarte con el micro, Dani. Es que me pica la oreja, joder. Usa esas putas manos que las tienes puestas aquí debajo. A saber tú dónde están las manos. En fin, si están ocupadas. Pues eso, un aparatito que, joder, que estamos pagando una pasta, que ya pagamos más por un móvil que por una tele, que por un mil pijadas, tío, de casa. Y... ¿Cuánto has pagado por el tuyo, Piltrafilla? Nada, regalado. ¿Padecéis? Entonces no digo nada. Porque no era para mí, encima, era para mi madre, el regalo de mi madre de Movistar. Ah. No, perdón, no se puede decir, bueno, de estos hijos de puta. Hoy es el día de la radio libre, así que no pasa nada. De esos hijos de puta, careros. Pero no es careros, no cobran sobreprecio internet, teléfono, todo, vamos. El monopolio que te cagas. En fin. Pues eso. Pues de esos regalos, tal, no sé qué. Y me dije yo, mira, píllate este. Y te coges tú el mío y pillo yo que tú no te vas a enterar del rollo este. Y eso. Y eso. En fin. Pues eso, que estábamos hablando de la canción esta de Never End Story. Vamos a poner ya la versión de Newfoundglory. Sacó un disco. Este salió en el primer disco de From the Screen to Your Stereo. ¿Eh? Uh-huh. De dos versiones de películas. Y han sacado un segundo disco del mismo, pero dos. Uh-huh. Mismo título, pero dos. Hace menos años, no sé, hace poco. ¿Y pero más, me entra curiosidad por qué más canciones de pelis tienen? Estaba la de Celine Dion, esta de Titanic. Sí. Sí. Uh-huh. Y no sé qué más estaba, tío, no me acuerdo ya. Fue hace tanto tiempo. Fue hace tanto tiempo. No, es que este disco tiene muy de tiempo. Este me acuerdo de escucharlo. Yo qué sé, igual tenía yo 20 años. Hostia puta, ha corrido. En fin, han pasado, vamos a ponerlo ya para allá. Estamos buscando aquí que hemos encontrado que el primer, este disco que estamos hablando, que ya tiene mucho tiempo, a mí me suena que yo escuché cuando tenía 20 años, tal. Pues exactamente, es del 2000, o sea, más todavía. Con canciones fantásticas, la de los Goonies. The Goonies Are Good Enough, de Cyndi Lauper. Puedes poner la original ya que estamos. No, el otro día. Y han sacado la segunda versión del disco, como comentaba Diego antes, del 2007. Pero estas no son canciones de pelis, ¿no? ¿O sí? Sí, joder, te está poniendo Kiss los... Me. ¿En está el Don't sale? You Forget About Me. Pues en esa peli, tío, que pone ahí. She's All That. What's that? Yo qué sé, tío, es que aquí, como aquí comíamos los nombres de las pelis. Ya. Pero mira, Napoleón Dynamite la he visto. El Breakfast Club también la he visto. Y Amelie también, bueno, Amelie no la he visto, pero bueno. Donnie Darko tampoco la he visto, pero la quiero ver. Yo Donnie Darko sí que la he visto. Lo que pasa es que no me acuerdo muy bien, era un tío un poco raro. Y Walk the Line sí que la he visto. ¿Cuál? Walk the Line, ¿no es la película esta de sobre la vida de Johnny Cash? Joder. No, no la he visto. Pero sí la he visto. En fin, y la de She's All That, tengo curiosidad por ver qué película es, dale a ver, porque ahora ya me dejaste con la... ¿Cuál? La primera que le diste, She's All That. ¿Qué película es? Por curiosidad. Ni Dios sabe. ¿Ese es Luke Perry? Es Freddie Prinze Jr., creo. De pote, idea, tío. Esto no, Matthew Lillard. ¿Era Matthew Lillard? O sea, era el primero, digo yo. Ah, ¿no? No. Ah, vale, ya sé quién es este, tío. Pues no sé quién cojones, qué película es esa, pero bueno. Kevin Polla. Polla. Bueno, en fin, lo dejamos ahí. Hasta aquí la sección hoy en Arranca Valeriano de... Versiones de Sánchez, sí. Wow. Hasta aquí hoy, vamos, creo que... Sí, hemos tenido suficiente ya, ¿no? Sí, sí. No, día... vamos. Pues ya te digo, puedo hacer un programa entero de versiones, pero... Para otra sesión. Sería muy... Sería un curro de la hostia, bro. Tener que andar buscando... O sea, yo en tener tengo mogollón, pero me refiero a tener que andar seleccionando para cada día y tal. ¿Pero es lo que haces todos los viernes? No, porque sale solo, tío. Yo cojo y, bueno, no me voy a contar aquí mi mierda de cómo preparo esto, ¿no? Tal, pero bueno, que yo cojo cuenta y, tu mierda, y sale, digo, solo, siempre tío, cuenta yo... tu mierda. Es espesita, es ligerita. Sí. Aguilla. Calentita y... En fin. Pues hasta aquí esta parte del programa. Y ya nos queda poco, ¿no? Esta noche. Nos queda poco ya. Vamos a tener que ir despidiéndonos en breves. Tocan los bolos. Y las efemérides. Las efemérides. Efemérides. Esto es Slayer, el ángel de la muerte. De la cual solo vas a escuchar la mitad porque vamos bastante justo del tiempo. ¿Qué pasa? ¿Viene alguien después? Sí, nos persigue la policía. Los que vienen después son tus niños mañana por la mañana cuando ya estás todo muerto ahí. Dios, me quiero morir, no puedo aguantar. No puedo salir hoy porque los niños tienen que entrenar conmigo mañana. Mañana tenemos partido. Tenemos partido, eso. Si tuvieran que entrenar, cogía y lo dejaba en mandos de otro. Claro. Que no, tampoco. Abandonas a tus niños por una sucia cerveza. Y un programa radiofónico. ¿Sucia cerveza? ¿Dónde la has sacado? Perra. ¿No está limpia? Cerveza. Pues eso, este tema de Slayer. Por la muerte ayer, entre ayer y hoy, de su antiguo guitarrista, ya no. Hostia, pero si tocaban el concierto que has puesto antes. Tocan Slayer, sí, en el Resurrection Fest. Sí. Pero él ya no tocaba, ya yo el año pasado ya no había tocado. Hola, porque es que... al parecer tenía ese nombre con muy mala suerte. Bueno, murió. No sé qué enfermedad tenía. No me acuerdo ahora mismo. Pero son un poco abuelos, esos tíos. Tuvo 64. Ya abandonó la banda en el 2011 tras sufrir una fascitis necrotizante porque le picó una araña. Qué puta mala suerte, macho. Y debía estar desde entonces bastante jodido y ya, pues, quedaron ahí ya... ¿Qué araña es esa, macho? Hostia, pues en... yo qué sé, tío, en Australia hay unos, unos bicharcos... No son de Australia, son pero... Yanquis. Bueno, en Yankee seguro que también hay bichos ahí a dolor, tío. O sea, para joderte hay bichos a dolor. Pero, por ejemplo, en Australia donde más bichos había por metro cuadrado, para joder, para darte por culo. Australia tienen... los bichos más venenosos de todo el puto planeta, macho. Y yo que sé, por ejemplo, en Estados Unidos también está la araña, está la viuda negra, ¿no? También ¿En Estados Unidos? Yo creo que también hay en algún sitio. Más del sur. No me va mucho caso, no sé. No, no, en Estados Unidos también hay la araña esta que te, que como te pille, te jode. O sea, te deja. Como te pille, te deja, te pega un viaje que te jode. Sí, sí, sí, sí. Bien. Si te pica a veces te puede mandar para otro barrio, sí. Así que vamos a dejar un poquito el ángel de la muerte. Y ahora vamos a escuchar a Muddy Waters, Hoochie Coochie Man. Se cumple 40 años de muerte. 40 años, mejor. No, menos. 30 aniversario de su muerte. Bueno, no era tan descombinado, ¿eh? Ya, ya, te falta 10 añitos. Un 30 de abril del 83. Algunos no habíamos nacido todavía. Otros no, sí. Otros sí. Más viejos ya habíamos nacido. Los que realmente molamos habíamos nacido ya. Pues tenía 70 años de guitarrista de blues de del sur de Estados Unidos. Mitiquísimo. Inspiró a bandas del rock and roll. Como Led Zeppelin. Sí, es verdad. Tiene un... Hoochie Coochie Man. Everybody knows I'm here. Uno de los grandes blues de la historia. I got a black cat bone. I got a mojo too. Hace poco fue también el día del jazz, me parece. En general, el día internacional del jazz. Ya sabes que ahora hay días para todo. Ya se los pueden inventar ya. Cuando me dijo Robert que el día del trabajo también lo hacían en Alemania, ya dije, hostia puta. Y dijo, eso es internacional, joder. Ya. Me dijo solamente que, de aquí. Me dijo que lo inventaron los rusos, creo. Como fuera nuestro día del trabajo, cojones, hay que hacerlo una vez al mes. On the 7 hours, on the 7 days, on the 7 months, the 7 doctors say he was born for good luck, and that you see, I got $700. Don't you mess with me. Hablando de Jesse Bruce, que nació en los Estados del Sur, ¿no? En Nueva Orleans. Pues seguramente. No, no, seguro. La música negra que venía de claro. Los... Claro, ¿cómo puede ser esto que venga de...? No, por Orleans era una mezcla, había una mezcolanza ahí de la hostia. Porque fue española, francesa, y la verdad que fue española. Bueno, española, francesa y africana. Bueno, africana, de todos los... africana fue por los esclavos. Esclavos, claro. Pero bueno. Y luego lo compró Estados Unidos. Y entonces, claro, jazz viene... hay una mezcolanza ahí que entre la música europea y... y los ritmos africanos, pues se creó el blues y el jazz. Bueno, ¿esto qué es, Diego? Esto es Muddy Waters. Esto es Muddy Waters, otra vez, ¿no? Dicen que esta canción es la que inspiró a... baby, way down inside, woman, you need love. Woman, you need love. You got to have some love. I'm gonna give you some love. I know you need love. Just got to have love. You make me feel so good. You make me feel alright. You make me feel so good. You make me feel alright. You make me feel so good. You make me feel alright. La inspiración de la mezcla. El mestizaje. Me parece que tenían fiesta algún día de fiesta de semana, los esclavos ahí en... ¿sí? No me lo creo. Sí, sí, iban a tocar, pues iban a tocar ahí a las plazas, ahí. Ahí surgió, a si no, qué cojones, si no... estuvieron todo el día currando, ¿cómo coño iban a mezclarse la música? Bueno, no sé, por las noches, cuando se iban para la camisa... por las noches, tenemos ahí de siempre. Claro, efectivamente. Claro, claro. No, que os den por culo, pero luego nos mezclamos por la noche para salir de fiesta, ¿no? En fin. Pues qué bien suena, ¿eh? Tiene un toque. El organillo este da un toque ahí... ¿de Doors? Doors. Todos los grupos de rock de los 70 no, eran del blues de los 50. Y luego hablaremos de otro que también inspiró a mucha gente. También se cumple el aniversario de... este ¿de su muerte? No, de este caso de su nacimiento. Pero esta me mola tanto que dije, este hay que ponerlo ahí. Nacimiento, muerte y resurrección. Uruguay. ¿Eh? Luego, bueno, pero tú, no adelantes, no adelantes, tema. Way down inside, woman, you need love. You got to have some love. She got to have some love. No miento, yo siempre digo la verdad. She got to have some love. Aquí en Arranca Valeriano, en RadioCuca.org, siempre poniéndoos buena música. 107.3 de la FM. Y ahora vamos a escuchar otro. We don't need no education. We don't need no thought control. ¿Y por qué traemos esto aquí hoy? Porque el 2 de mayo del 80, del 80, este tema de Pink Floyd tan conocido, ¿eh? Hey, teacher, leave and kiss alone. Fue censurado en Sudáfrica. ¿Y eso? Por el... no more education, no sé qué tal, todo eso, que no les molaba el rollo. No les molaba, que no necesitaran más educación. Que incitaba la revuelta. Ya se sabe, no... época chunga en Sudáfrica. Canta como de niño, Diego. Se me sale de dentro, como de niño. El niño que lleva dentro. Hey! seguimos con, ya contábamos antes, el aniversario de un mítico del rock and roll. También inspiró el, este más el rock and roll de los 70. Y sigue vivo, es lo sorprendente, ¿eh? No, no sigue vivo, ya murió. Vale, ya murió. Y murió en el 2005, a los 76 años. Dicen que inventó los power chords, las quintas. ¿Ah, sí? Sí, ese nuevo sonido en la guitarra, que inspiró, entre otros, influencia musical de Jeff Beck, Jimmy Page, Hendrix, Mark Bolan. Oh, joder mío, joder, como estoy, me estoy corriendo, tío, de los nombres que estás leyendo, Vamos a poner una canción suya, sino una canción que dedicaron Wow y los Arts. Se llama Viva Link White. No se dice adiós, se dice a lengua. No se dice adiós, se dice a lengua. No se dice adiós, se dice a lengua. Si tú te vas, no podrás escuchar. Suena la guitarra, suena sensacional. Nena, no te marches, quédate a bailar. Alguien a quien reza. Ready, rock and roll, go down. Viva lengua. No se dice adiós, se dice a lengua. No se dice adiós, se dice a lengua. No se dice adiós, se dice a lengua. No se dice adiós, no, se dice a tu puta madre. Guam, guam, guam. Sí, amigo, sí, el más grande, el más bajito. Yo quiero en otra vida ser la mujer de Lindway. Sí, cuidarle, limpiarle la guitarra, estar siempre con él. ¡Viva, viva Lindway! Bueno, estamos aquí con la última parte de la sección, la última sección del programa de Arranca Valeriano aquí en Radio Cuca. Seguimos a las 2 de la mañana, a mí se me fue la olla completamente, pensaba, claro, no sé por qué, que habíamos empezado en plan, que una hora menos, que llevamos una hora menos del programa. Estamos en Canarias, ¿no? Sí, yo estoy en Canarias, perfectamente. Bueno, a mí me da igual, tengo que madrugar. En fin, vamos a hablar de una canción, un himno de los 70. ¿De los 70 o de los 60? De los 70. ¿Quién más son? The Who. The Who. My Generation. Pues no sé. La canción yo creo que es de principio de los 70, sí. Porque The Who. O de los 60, porque es la canción ya, ¿eh? La canción igual de 67 ya. Sí. ¿Tanto? Creo que sí. Sí. Puede ser. The Who son. Sí. Correcto. Son muy ancianos. Correcto. No, sí. Me acabo de dar yo cuenta. Igual yo creo de 60 y pico largo, ¿eh? Pero pues una película así, joder, estoy yo fino, chaval. Una canción, un himno de una generación, ¿no? Intentaba hablar de. Al parecer escribió para los mods, ¿no? Para que, son muy viejos, son muy viejos. Yo pensé que eran más jóvenes, o sea, no tan viejos, pero sí son del 64. No tan viejos, pero son muy viejos. Son del 64, la madre que los parió. Pues eso, lo que intentaban era que... Lo que intentaba expresar con la canción era que la juventud busca su espacio en la sociedad. My Generation es del 65. 65, fíjate. Intentaba buscar su espacio en la sociedad. Y un poco, pasan los años, es como lo mismo, ¿no? Avanzan las generaciones y es la misma juventud buscando... Ahora mismo. Ahora mismo no encontramos nuestro espacio, ¿eh? Pero en todo, ni en el trabajo, ni en la política, ni nada. Intenta introducirse y nada. Está ahí los dinosaurios. Hemos encontrado nuestro espacio aquí en la radio. En la radio. Aquí nos han dejado, nos han dejado meternos y aquí nos, sí, aquí sí, nos quedamos. Y aquí nos quedamos por muchos años. Nos han aceptado. Sí. Y estamos muy agradecidos. Pues eso, vamos a escuchar este temazo de los Who. A mí este tema nunca me ha gustado. ¿Te gustó? En general, ¿no? Es muy simple. Ese tartamudeo que hacen ahí en medio de la canción, que parece que no arrancan, macho, me pone nervioso. Claro. Yo creo que lo hicieron en honor a de la película. Vamos a poner la canción, y vamos a poner la canción en la que se basó Pete Townshend cuando escribió esta canción. Joder, macho. ¿Puedes decir cómo? Sí, pues sí, se basó. Y tú, es verdad, se parece bastante al discurso del rey, quería decir. People try to put us to death. Talking about my generation, just because we get around. Talking about my generation, things they do look awful. Talking about my generation, I hope I die before I get old. Talking about my generation, my generation, take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. De la historia, creo, en el rock. No debe poco sentirse a este. No leo ninguno. La verdad que posterior seguro que hay muchos. Ahí tenemos al gran Pepe Bao ahí en Andaluz, ahí tocando el bajo, que es un puto artista. No sé si sigue con Medina Zara o está con uno de los más grupos. Se han repetido la fórmula esta del Todo Dios. Seguro. A mí ahora mismo solamente me viene a la cabeza la de Big Boo y está ahí. Changes. Just because we could get around. They do look awful. Cold. I die before I get old. Historia de la música, yo creo, y del rock, seguramente. Y a ver, vamos a escuchar la versión en la que se basaron. Sí, la verdad, es muy extraña, es una canción toque blues, rock, bueno, de Moss Addison, se llama Young Man's Blues, el blues de los hombres jóvenes. Es muy cortita. Pero vas a decir, coño, tiene esa estructura de canción, o sea, de parte de música, letra. Vas a escucharla, a ver. Que acabamos antes, sí. Oh, well, a young man ain't nothing in this world these days. I said a young man ain't nothing in this world these days. In the old days. days. When a young man was a strong man, all the people stand back when a young man walked by. But nowadays, The old man no había existido tantas canciones. Vamos a ver lo que le pasó a Bert con The Rolling Stone. And a young man. Lo que le pasó a The Bert con The Rolling Stone. Ah, no, ¿qué pasó? La canción esta de Bittersweet Symphony se parecía, tenía ciertas partes parecidas. Lo del... Pues eso parecía una canción de los Rolling Stone. Y le robaron los derechos. De hecho, por eso se deshizo la banda y se fueron todos a tomar por culo. O sea, se quedaron los Rolling Stones con los derechos de la canción de ellos. Sí, señor. Y se tuvieron que joder. Efectivamente. ¿No? Joder. Y no fueron los de The Bear con una escopeta y... deberían haber ido. Así no tendríamos que sufrirlos más, ese movimiento de cadera de... Ay, de qué vida esta. Voy a coger yo un día la guitarra, voy a empezar a crear todas las melodías del mundo, las voy a registrar. Y en cuanto vea una canción, ¡esa se parece! Voy a ir para allá. Quiero tus derechos, cabrón. Porque no creo que se parecía a toda la canción. Se parecería un tramo, ¿no? De ella. Es que no se parecen en nada. Bueno, sí, se parecen un poco, pero... Hombre, algo se parecerá. Si no, le habrían quitado los derechos, joder. No sé muy bien cómo fue la historia, pero creo que sí que se quedaron con los derechos de la canción al final. En fin. Bueno, seguimos ya. Vamos a terminar el programa. Son las 2:15 de la mañana del 4/5/2013. Sábado ya. Llevamos aquí desde las 11:30. Nos estamos volviendo locos ya. No sabemos qué hacer. Claro, traje tantas canciones. Así que vamos a hacer un pequeño repaso a los conciertos para esta semana. Por cierto, mañana ya lo voy recordando, esto es Rebuca 107.3 de la FM. Mañana tenéis a los Ases a las 12, creo. Creo que es a las 12, sí, a las 11 de la noche tenéis al Pistolero Zurdo. Y vamos a comentar que mañana tenéis un festival aquí en Laboral, muy tocho. De un montón de grupos que no me suena ninguno. Estoy mirando y... Es el LED Festival, tío. Es famosillo. Como si me hablas de... No sé, tío. O sea... Creo que es de música electrónica. Amigo, ya decía yo que no me sonaba nada. A Rodri siempre le... Estaba ahí... Con el LED. Bueno, tenéis en la calle La Ciega por 5 euros o 8 euros con disco a Black Hole y a Noam. Que Noam estuvieron por aquí el otro día en Rebuca. Estuvieron por aquí, por Educa, presentando su disco. Y en fin, muy, muy bien. Por 8 euros con disco, joder, súper, súper tirado. Muy buen precio. El disco que lo llevaron a Canadá y todo. Joder. Gente con clase, joder. Tenéis a mañana, eso mañana, en la calle Ciega por 8 euros con disco a las 8 de la noche. Tenéis la Folisa el 1 de mayo en Ciaño con Disebras, Contra, Cigua, Ira y Arma X. Todo por 10 euros anticipado, 12 en taquilla hoy. ¿Qué más tenemos por ahí, Darío? Pues mira, vamos a ir directamente a lo gratis, ¿no? No, vete a lo que quieras. Tenemos a unos que se llaman Baudí en la sala Nunca Jamás en Oviedo, que es gratuito. Pero no sé si es gratuito, igual es que no han puesto el precio. También puede ser, pues no ponen la entrada libre. Yo creo, me suena muy raro que sea gratuito, porque a Baudí yo sé que cobra. ¿Sí? Sí. Wow. Hasta no es entrada libre. Tenéis en Luarca, que no nos interesa. Tenéis en Avilés. A Pablo Moro en la FNAC a las 7, eso sí que es libre. Sí. En Avilés tenéis un tal Velo. Y los tal el de Velo es un dicho también, que también anduvo por aquí hace tiempo. En el restaurante Blanco, Satén. No sé qué coño hace un restaurante, pero tenéis unos tal Adis. Coño, ahí tocó Valdés hace sí, poco. Sí, es verdad, sí me suena. Pablo Valdés también. ¿Qué más tenéis en Bolas? Darks, en Bolas, muy buenos. En Banco, entra por libre. En la taberna de Hank. Cojonudos, a las 9:30. Tenéis a Darsang y Soldier en Gijón por 10 euros. En la sala de Acapulco. A Fran Baquero y Saturiencio, Jazz. Tenéis ahí Jazz en la balada de Tete. Teatro. No, balada de Tete se llama el. Perdón, no está en la balada de Tete. Están en el Teatro Palacio Valdés de Avilés. Wow. Por 5 es general y 8 segundo piso y 10 patio butacas, pero no, pero eso es música de calidad, ya no es ir a tocar a 4 monos y tal. O sea que son buenos, sí, sí. Y luego tenéis a un tal Montag en la sala Escocia. En Escocia. Y venga, aquí en el avión. Y el domingo tenéis. Nada, pasamos. De Addicts y Nocivos en la sala Acapulco, porque un poco cara. 18 en taquilla. Pero es que de Addicts son de fuera, tío. Vienen de fuera. El lunes en la Royal Philharmonic Orchestra. Sí. En las 8 en el auditorio, una pasta. Sí, no compensa. Conciertos de la semana, ¿qué más hay por aquí? A ver. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. ¿Los alumnos Jam Session? Sí, los alumnos del Conservatorio de Gijón también tocan a las 7:30 en el Centro Municipal Pumarín Gijón Sur. Puede ser gracioso, una Jazz Jam Session. Jazz Jam Session. Pues sí, pues gracioso. Sí, no, ya te digo yo que no. ¿Y qué más hay? ¿Qué más tenemos de Pink Tones? ¿Cómo me gustaría verlo? ¿De Pink Tones? ¿Te gusta Pink Floyd? Hemos escuchado hoy en Another Brick on the Wall. Sí. Parte 2 a las 9 en la saga Pulco, 20 euros. 20 pavos. El viernes que viene, viernes 10 de mayo. Los Full Moon Riders. En la calle ciega por 2 euros. Precio, vamos, ya. Como lo que llevas en el bolsillo, lo tiras. Asequible, sí, asequible. Tendés a los a las chicas de GPS Project en el Sandra's Café, en Ujo. Queda muy lejos eso. Sí. Mira, otro concierto en el Blanco Santén, tío. Pues aquí tocan todo el fin de semana, macho. El dúo son, macho. Esto va a haber que mirar a ver dónde coño está, porque... El dúo aquí, estos son la saga Capulco, el sábado 11. Estos son los que andaban con el Intimi Tuning de versión España, que es una puta mierda. El dúo aquí, dale buena puta. Son dos raperos, tío, pero bueno. O sea, hombre, yo no sé cómo serán ellos rapeando. No tengo, Alto Volto. No me da el rollo tampoco. Alto Volto también son buenos. En la antigua estación. Me parece que es el 11 de mayo por el... concierto de aniversario de la cervecería Gong. Pero no ponen precio, No, pero bueno, en Facebook, en la cervecería Gong, seguramente vendrá tema de precios eso. El Festiamas. El Festiamas, que este fin de... estaba hoy en Avilés, que se tuvo que suspender el otro día. Y el luego siguiente va... es que va recorriendo para que va a las fiestas que hay por ahí. Ajá. Entonces el otro día, ayer en Avilés por el tema... o sea, ayer en Avilés por el tema de que se suspendió el otro día. Ajá. Uh-huh. Y eso, y no sé qué más hay por aquí. Lujuria y Vendaval en el Iquiricua, que no sé ni qué bar es ese, en Oviedo, por 5 euros parados, 10 anticipados. Mira, eso está muy bien. 5 euros parados, 10 anticipados y 15 en taquilla. Ah, guay. Y Lujuria mola mucho. Hay que ir con el carnet de parado, ¿no? Ya te digo. Pues Lujuria mola mucho. Es música heavy metal, pero con letras pornográficas. Ah, Lujuria. La Jazz and Sessions de los jueves del Dani Jazz. ¿Y qué más hay por ahí? El resto ya nos queda muy lejos, tío, ya. Para las próximas semanas, ¿no? Sí, ya lo íbamos diciendo. Pero bueno, pues si hay algún concierto, por ejemplo, de Vibrators en Niemeyer por 12 euros. Es que son conciertos que hay que irlo diciendo, porque si no, las entradas se agotan, tío, los conciertos. Gijón Sound. También, que queríamos, que había gente que quería ir también. Dani Bautista, ¿no será amigo de Teddy? ¿No era familia y tal? Pero que no, si no le ponemos una bomba, ¿no? Perder las piernas. Como mínimo. Gijón Sound, bueno, podéis buscarlo, mogollón de grupos. El domingo 19, cuidadito. Aquí, bueno, espera, que por aquí hay un concierto de estos días también que se nos ha pasado. Me parece, los forajidos en Gijón, ni puta idea quiénes son. No, esto ya lo dijimos todos. Javi, los paramétricos en el 10 de mayo en Avilés. Molan también mucho. Yo los tíos son muy... Sidoní el 25 de mayo en Gijón. El Pello en Soto del Barco. Pero importante, gratis. Así hace más cercano en Le Garage, el viernes 10 de mayo de 2013, los Javi los paramétricos. Muy buenos también. 6 pavos, ¿no? No lo vi, ¿no? Mira, no ponía nada, me parece. Pavos. Creo. Y aquí vamos con una joya de la corona para despedirnos hoy. El 19 de mayo, Danko Jones llegará a Gijón. No sé quién es. Un grupo de hard rock canadiense. Han sacado un disco, su último disco este año, a finales del año pasado. Uh-huh. Y hacen la gira española, 4 conciertos. El último es en Gijón. Será el 19 de mayo en la sala Acapulco en Gijón, por 16 euros anticipada, 20 en taquilla. Un espectáculo muy, muy bueno, buen hard rock. Y para demostrarlo, vamos a poner su disco, que es su último single, que ya está sonando ahora mismo. Y con esto. Nos despedimos. Uy, sí. Todavía no. Con la primera canción nos despedimos. Muy bien. Everything wrong until everything right. And I believe in God. Esto es I Believe in God, de su último disco, Rock and Roll Lou. Rock and Roll is Black and Blue. Y ahora sí que nos despedimos. Nos despedimos con alegría y buen humor. Se nos ha ido la olla hoy, se nos ha ido la mano. 3 horas de programa. Claro, como luego no lo vamos de fiesta. Si no, lo hubiéramos cortado antes. Lo hubiéramos cortado antes. Como de fiesta. Como ir para casa. Sí, a dormir. Pues. Como últimamente nos andan metiendo caña desde la Hedir ahí. Hacia esta nuestra radio libre, radio libre y sin ningún tipo de esto se los tiene gracias a la aportación de sus miembros. De aquí nadie ve un duro, es más, ponemos dinero para los gastos, para poder tener nuestro ratito aquí de gloria enfrente del micrófono y poder poner nuestras canciones, las que nos gustan a nosotros y que sabemos que también nos gustan a vosotros que estáis ahí escuchándonos. Y nos vienen reclamando cierto dinero, ¿no? Bueno, con nosotros y a todo el mundo, todo el que ponga música por ahí, o sea, no saquen el radio cassette a la ventana de su casa porque igual aparecen y les cobran también. Sí. Ahora parece que ya no existe nada, no se puede disfrutar de la cultura. En cualquier momento aparece alguien y te viene a cobrar pasta. Hay abogados, vamos hasta... Entonces ya vamos a partir de ahora, vamos a acabar siempre con este tema. ¿Qué es? Que se llama, es de Tabletón y se llama No Tengo Nada. No Tengo Nada. No Tengo Nada. Vamos, que si venís a por algo, no tenemos nada. Ni un puto duro, o sea que... ¿Cómo nos lleva el micrófono? Es que no funciona nada. Nada, nada. O sea, toda la pasta que queréis, estáis jodidos, cabrones. No tenemos nada. Pues venga, que les den por el culo. Nos vemos hasta la semana que viene. Arranca Valeriano, se despide. El siguiente viernes a las 11 de la noche. Un saludo de Valeriano Sánchez, Valeriano Chico, RadioCuca.org, 107.3 del FM. Nos vemos, muchas gracias, hasta luego. Thelonious, Manuel.